Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, somos normas de equivocación. Y entonces le dije, ya hay que ser cutre, hay que ser pretencioso para hacer un programa final de 2 horas. ¿Y qué dijo? Que ni siquiera me contestó, que muy creído se lo tiene buena fuente, ¿eh? Pues ya te digo, venga, vamos a entrar al locutorio, que estos ya tienen que estar recogiendo y llorando, nenazas. Lo he creado, han hecho falta 44 programas, 3 especiales y el piloto, pero por fin lo he conseguido. Randy, ¿pero qué haces? ¿Y por qué está Freddy atado en la silla con esos cables en la cabeza? ¡Ay, Dios! Todo fuera parte de mi plan, veréis, durante todos estos programas he estado aislando el humor chungo, los juegos de palabras malos y las parodias e imitaciones sin gracia. O sea, lo que viene siendo el programa entero. Sí, bueno, y he creado esta máquina para nuestra segunda temporada. ¿A qué va a haber segunda temporada? ¡Pero grabando, hijos de puta! Esta máquina convierte los chistes malos en descargas eléctricas que impiden que volvamos a hacerlo. Mirad un ejemplo, Freddy, creo que voy a hacerme un mandala. ¡No! ¡No lo digas! ¡Resiste! ¡No lo digas! ¡Resiste! ¡Me uso mandala! Ya nadie podrá decir que nuestro humor no tiene ni puta gracia. ¡Preparaos! ¡Este es el mecanismo de humor definitivo! ¡Mi cabeza duele! ¡Pero esto es una salvajada! Ahora mismo voy a llamar al señor Marley para que venga a quitarles esas cosas de la cabeza al pobre Freddy. Esperad, es que no queréis subir en audiencia gracias a nuestro sentido del humor. Hombre, mirado así... ¿No queréis tener fans que rían con cada destello de genialidad que se nos ocurra? Pues ahora que lo dices... ¿No queréis tener sexo sin parar con oyentes locos por la manera en que les hacemos reír? ¡Rápido, ponme eso en la cabeza! ¡De aquí el triunfo! ¡Hala, ya está! ¡Ya podemos empezar a decir cosas geniales! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si yo no he dicho nada! ¡Hala, ya se ha desmayado! Quizá tenía que haberlo dicho, pero la máquina esta también distingue cuando alguien piensa un chiste malo. ¿Ah, sí? Randy, mira, máscaras. ¡Más barata! Así que solo quedamos tú y yo. Eso parece. Siempre podemos tener un programa normal o... ¡Mis tetas! ¡Como el perro! Bueno, menos mal que sé imitar las voces de todos, que si no... A ver, ¿cómo era esto? Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo, hola. Jardita. Hola, buenas. Randy. Hola, muchachada. Y Bob. Buenas tardes. Con la aparición especial de Kevin Smith. Vuestro colega de Hollywood, tíos. Y Kristen Primes, actriz porno sin igual. Y en el programa de hoy tendremos las noticias más censuradas de la historia de Normas de Equivocación. Haremos un misterioso reto múltiple en El Reto. Y hablaremos de las vacaciones más surrealistas de la gente que habita en Internet. Todo acompañado por el último episodio de Enfermero Donde, los mejores momentos de la temporada, las tomas falsas y un final de infarto. Esto es Normas de Equivocación. Episodio 34 y final de temporada. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Comenzamos el programa, como siempre, con noticias. ¡No jodas! ¡Hola! ¡Qué novedoso! ¡Qué somos. Sorpresivo! También el último programa, ¿eh? Pero en este caso, no son las que, a las que estáis acostumbrados, no. Sino que se trata de noticias censuradas. ¡Censura! ¡Censura! Hay censura en Normas de Equivocación. Efectivamente, ya lo gritábamos hace unos programas, Freddy y yo. Son todas esas noticias que, teniendo ya analizadas durante la semana, hemos decidido descartar de los programas por el bien de la humanidad. ¡Basura! O sea, deberían ser malas. Imaginaos malas. Si las que llegan al programa han pasado una criba, ¿cómo serán las que no han llegado? Joder. Esto va a ser duro, ¿eh? Ya avisamos que algunas son duras. Sí, la última. Escuchar. Por eso son tales noticias que no hemos puesto por el bien de la humanidad, porque son peores de lo normal. O porque no hemos podido terminar, como la noticia susodicha, que recuperaremos en el programa de hoy. ¿Qué noticia será? Que tampoco vamos a terminar. Pero bueno. Y la primera que vamos a hacer es, en el episodio piloto, hay que poner un poco en contexto. En el episodio piloto teníamos una especie de, en anteriores episodios, falso. ¡Oh, qué original! Que curiosamente tenía la misma música que ponen en Game Over para los episodios anteriores. ¡Oh, qué original! Es una coincidencia. Sí, claro, sí. No fue que se escuchó el día anterior y se puso... No, en todo caso era una referencia. En ningún otro era un plagio. No había dicho plagio, no es un plagio. Y esto no se grabó. Y hoy vamos a recrear lo que sería el principio original del capítulo piloto de Normas de Equivocación para vosotros. Normas de Equivocación Orígenes. Y es tan bueno, increíble, tan bueno como el Normas de Equivocación piloto real. Incluso peor. Vamos a ello. Allá vamos. En anteriores episodios de Normas de Equivocación... Chicos, ¿nos apetecería hacer un programa de radio? Pues no sé, ¿cuáles serían los beneficios? Llevaríamos la sonrisa a casa de los niños desfavorecidos. Haríamos un programa de humor sobre las cosas que nos gustan. Tendríamos imborrables recuerdos del futuro que consoliden nuestra amistad. Nah, paso. ¿Y yo me puedo apuntar? La verdad, solo te cogería si no conociera más personas en el mundo. Así que estás dentro. Además pagaban 20 céntimos por cada año de programa, ¿no? ¡Me apunto! Tan solo soy un tipo con la sangre caliente y pienso en... Vamos a intentar calmar los ánimos. Uy, con sí, otra vez. Este inicio. Esta introducción descontextualizada, maravillosa. Sí, fantástico. Vamos a intentar calmarlos. Que tiene que ver con videojuegos y chicas. ¡Chicas! Antes habría videojuegos. ¡Noticias! ¡Caos! Y es que la actriz porno, Kristen Price. Yo me quedo solo con el porno. ¡Porno! ¿Porno? ¿Kristen Price? Sí. ¿Qué pasa con Kristen Price? Conocida por películas como... ¡Fuck! Ah, me encanta. Hostia, película, fuck, una película. En mi top 5 de películas. En mi top... ¡Fuck! ¡Ay, me has quitado! ¡Ah, no puedes! Freddy, sigue leyendo, por favor. Adolescentes mojadas, 7. En mi top 7. Eso es. En mi top adolescentes mojadas. Mira, yo como adolescentes mojadas, 3, no hay ninguna. Así te lo digo. A mí me gusta más la cuarta parte. Sí, él tiene más sí, la fotografía además yo creo que está más lograda. Tiene más adolescentes. Es sí, algo más granulosa, pero está mejor llevado el contraste y... Se final... mete mejor en la vida de los personajes. Freddy, sí, sigue leyendo sí, la noticia, sí, Freddy. ¿Qué más? A ver. Sí, no, mucha profundidad de personaje. ¡Ah! ¡No, no! ¡Sigue leyendo! ¿Qué más vas a ver la noticia? Se resulta que se ha desnudado para probar que Kinect reconoce los desnudos perfectamente, que el filtro parental no vale para nada. Esto conste que es una noticia de igual 5 meses o 6. Entonces, claro, esto ya pasó. Como yo ni me acuerdo que es Kinect, para mí está de moda. Esa cosa que te mueves y te reconoce. Ajá. ¿Y no es tu abuela? ¿Lo de la Wii? No, tampoco. Que te mueves, que haces así. ¿La gente que te mira mal en la calle? Ah, vete al caído. Y es que pese a los esfuerzos de Microsoft, está poniendo para que el Kinect no sea el nuevo chat roulette. Oh. Ah, bien, chat roulette. ¿No es, ¿alguien sigue entrando en chat roulette? Yo qué sé. Joder, yo los perturbados. Yo cuando me meto solo veo pollas, o sea, no lo sé. Yo en su día hablé con una chica de Canadá que era interesante. No nos importa. Bueno, eso, a ver, no interesa. Randy Jardita entra a chat roulette, los perturbados. Sí, la mierda. Pues no son pocas las personas que lo empiezan a usar como objeto sexual. ¿Hay fotos de todo esto? Mejor aún, porque tenemos la actriz en sí misma, señora Prince, ¿qué tal? Señora Prince, pues deje de tragarse el micrófono, por favor. De formación profesional, cariño. Perdón. Buenas tardes, guapos. Bueno, ahora que ha jugado desnudo a Kinect, ¿ya le han dicho en Microsoft qué van a hacer respecto al control parental? Claro, lo tienen todo controlado. Ah, o sea que van a mejorar el filtro para que no haya desnudos. No, van a meter logros por jugar en pelotas. ¿Logros? Sí, miren, ahí está uno de sus compañeros jugando sin ropa. ¡Freddy! ¡Cada uno hace con su cuerpo lo que quiere! Logro desbloqueado, pasarte Bioshock con la polla. Logro desbloqueado, jugar a Call of Duty sin mando. Ya se pueden hacer una idea. Ay, por favor, Freddy, macho, ponte la ropa. Ay, Dios, y usted, señora Pris, por favor, deje en paz el micro, no se lo... Pues no le pongo en esa forma. Bueno, ¿qué os ha parecido esta noticia? ¿Alguien entiende por qué la quitamos? ¿Qué va? No. ¡Boing, boing! Yo creo que está al nivel de otras. que hemos metido. Bueno, bueno. Vamos con nuestra siguiente noticia. Y llega nuestra noticia de suceso semanal, porque lo he visto antes. Que por esta música supongo que será una noticia relacionada con el con la música clásica. Cuéntanos, amigo Randy. Sí, resulta que en Letonia... Tchaikovsky. En Letonia... Muy clásico, Letonia. Me gusta más Lituania. ¿Puedo hablar? No. No. Un comentario random. Sí, Letonia, me gusta Lituania, me gusta más Barcelona. Una discusión sobre palomitas en la película Cisne Negro, qué buena, ¿eh? Qué gran película. Buenísima. Una inspección de personajes. Qué susto me dio ahí. Adolescente mojada. Qué susto me dio. Esos ticos. Bueno, la cosa es que la peli terminó... No voy a dar spoiler del final. Termina con una de las dos personas muerta, pero no de la peli, sino... De la discusión. De la discusión sobre palomitas. Ajá, derecho, para que aprendan. Según parece, un policía graduado en Derecho disparó y mató a otro espectador por comer palomitas de forma excesivamente ruidosa. ¡Qué bien! ¡La ley que nos protege! ¿De qué marca eran las palomitas? Sanos, equilibrados. Popitas. Y si dicho parece muy ridículo, vale, visto en directo, tuvo que ser lo más. Y es por ello que tenemos la cinta de seguridad del cine. La cinta de seguridad de un cine de Letonia. Pero ¿cuántos contactos tenemos? Tú ponla y no preguntes. Anoche tuve un sueño muy raro. Perdone. ¿Sí? ¿Le importaría dejar de comer palomitas, forastero? Me quedan dos, espere que me las termino. Fíjese que se la estoy pidiendo con amabilidad. Y ahora me queda una. ¿Quiere dejar de hacer ruido? Solo un bocadito. ¡Basta ya de hacer ruido! ¡Tenemos derecho a ver la película! ¡Me cago en todo! Bueno, por fin se puede ver la película en paz, ¿no? Que puedo bailar el cisne negro. ¡Maldita sea Natalie Portman! ¡Deja de hacer tanto ruido! Bésame, bésame mucho. Parejitas del mundo. Ay, por fin se ha hecho un videojuego para vosotros. Yo quiero una parejita. Ay, por decir, pobre Randy. Después del Kinect, después del Move, después del Wiimando, después del sexo. Ahora por fin. El box sexo. Venga. El box sexo. Postmoderno, box sexo. ¿Qué hablas? ¿Qué? Freddy. Adiós. Bien, ¿qué dice? ¿Qué? ¡Huye, ¿qué huye! ¿Qué está pasando en este programa final? ¿Qué ha dicho? Porque yo he entendido post-sexo. Sí, es lo que ha dicho. Eso es el cigarro, ¿no? No. ¡Hala! Ni que fumáramos. Yo no fumo. Bueno, yo no, pero... Bueno, a callar todos, que ahora por fin ha llegado un juego exclusivo para parejas que se controla con la lengua metida en la boca del otro. Muy bien. Ahí es nada. Muy bien. Pero no se trata de un RPG romántico o un simulador de citas. ¿No es un Final Fantasy? Ya no lo juego. Se trata de un juego de bolos. Toma ya. Ajá, puta mierda. Cuanto más rápido movamos la lengua, antes llegará la bola a donde los bolos. Fascinante. Pero jugar no es tan fácil como parece. No, no hay que mover la lengua simplemente. Cuidado, habrá que ponerse un imán con un sensor de movimiento en la lengua y la otra persona tendrá que llevar unos auriculares que detecten la velocidad del sensor. Los auriculares ya los tengo. Solo falta que me meta la lengua en la boca. ¡Venga, venga, Freddy! ¡Freddy, no, vamos! No, venga, no, venga, no, ¡Freddy, no, bolos! No, ¡bolos, Freddy! No, no. ¿Cómo te gustan los bolos picados? Al final va a ser más fácil ligar de normal que ligar con la tontería del juego de bolos. Bueno, es un comienzo. Nunca se sabe hasta dónde podremos llegar con la tontería del control ese. ¿Cómo que no? Nosotros lo sabemos, Freddy. ¿Ah, sí? ¿Será por mucho que besamos? No, porque tenemos el trailer del próximo lanzamiento de Keys Controller. ¡Polo, polo, polo, polo! Año 2158. En un mundo repleto de horribles monstruos, mata gente con armas de destrucción masiva. Matemos a esos indeseables. Solo un rudo marine podrá acabar con ellos y salvar a la raza humana. ¡Mua, mua! ¡Se aprenderás, monstruo asqueroso! ¡Mua, toma, mua, mua, mua! ¡Ah, no! ¡Nuestro punto débil es en la mar! De los tipos que te hicieron jugar a los bolos con besos llega... ¡Oh no, Jimmy! ¡Mira, es el jefe final! ¡Dicen que hace falta una gran cantidad de amor para conseguir vencerle! ¡Pues se puede ir preparando! Creo que este juego se nos ha ido de las manos. ¡Keys of War! Próximamente la imaginación de algún depravado. Kevin Smith deja el cine. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Champán! Esto es Coca-Cola, no pasa nada. El autor de obras inmortales como Clerks, Mallrats o Persiguiendo a Amy. ¡Qué bien, qué bonito! Ahora se dedicará a... Aquí están las buenas. Sí. Las buenas, claro. Ahora decimos Jersey Girl y ¡ah, qué bien que deja el cine, por fin! Sí, las buenas, sí. Mallrats, las buenas. Mallrats mola. Mallrats mola. Mallrats mola. ¡Las buenas! ¡Guiño, guiño! Salía Stan Lee. Pero no hubiera sido que hubiera puesto... ¡Stan Lee sale de todas partes! ¡También sale aquí Stan Lee! ¡Excelsior! ¡Vaya, vaya su jaula, Stan Lee! Bueno, que Kevin Smith ahora se va a dedicar a producir y seguir engordando también. Ah. Culpa de ello ha tenido el fracaso de su última película, Red State. Ah. No lo he visto. Que ahora se dedicará a autoestrenar y que no parece haber gustado a nadie. Es que dicen que es muy mala. Dicen que es de miedo, pero este que no da miedo. Que Kevin Smith hace cosas malas, ¿no? Nunca debería haber hecho, ¿verdad? El Orondo director prepara ahora un reality show sobre frikis ambientado en su propia tienda de cómics. Aquí es como Survivor, pero comiendo tebeos en vez de cocos. Gordo. Orondo. ¡Ey, colegas! ¿Qué pasa, tronco? ¡Ey, ey, ey, ey! Hombre, señor Smith, pero no tendría que estar usted triste por haberse retirado. Tranquilo, que soy el director colega, tío. No eres mi colega, todos somos colegas, tío. Bueno, ¿y qué opina de que los críticos se han masacrado su última película, Red State? Esos malditos hijos de puta del Averno me lo pagarán con sangre algún día. Pero nada, guay, tío. A mí me mola estar con la vasca, con la peña, ¿sabes? La que disfrutó pelis mías como hacemos una porno. ¡Flipa con tu pipa! Vaya título. Título que escogí yo en español es tope cañero. Es para Flipongili. Es la caña de España, ¿eh? Mire, ya estoy harto de usted. Y si digo que soy el crítico de Hueso para ir a este, ¿qué? ¿Qué va a decir, Miki? Mire, hijo de puta. Si no sabes de cine, cállate la puta boca. Yo soy Kevin Smith y lo dejo porque quiero, que soy el director más grandioso de la historia. No, si no hace falta que lo jure, lo de grandioso, ¿eh? Gordaco, Panegas... Oye, por curiosidad, estamos solos en la radio, ¿verdad? Ah, pues sí, Randy y Freddy Jardita acaban de irse a comprarse unas napolitanas a tu barrigón, gordo. ¿Qué haces cerrando la puerta de mantecoso? ¿Qué pasa yo de fuertecito? Anda, mira cómo se acerca el gordito. Si sabe moverse y todo. No, que era broma, ¿eh, señor Smith? Ya sabe, el programa de risa. Estoy solo, igual me he pasado un poco. Yo, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Aplastarme? No. El culo no. ¡Quite! ¡Ah! Ya hemos vuelto. Bob, ¿qué te pasa? Culos por todas partes. Tela de bueno este sketch, ¿eh? ¡Qué final! ¡Bueno! ¡Qué culo! ¿Te has dado cuenta que Kevin Smith es como James Franco? ¡Qué curioso! Dicen que esto, por cierto, lo han hecho aquí, que esto ya lo han hecho en Game Over. ¡Joder! ¿Qué? ¡No lo sé! Pero esto no es de meses. Ya lo he hecho en Game Over. Es como los Simpsons ya lo hicieron. En Game Over ya lo hicieron. Pero no macho. Sé, es que no sé qué. No. Sería lo de Kinect. Eso, sí, lo de los besos. Lo de Kinect. Bueno, vale, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Cáspita. De hecho, la quitamos porque lo habían hecho en Game Over, si os recordáis. Es verdad. Bueno, pues nada, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora sabéis por qué la quitamos. Sí. Aparte, porque era mala. Sí, bueno. Como un dolor, como todo lo que estamos haciendo hoy. Este no es nuestro nivel normal si se incorpora hoy al programa. ¡Oh, guiño! Mucho mejor. Bueno. Y pasamos de famoso insoportable a famoso insoportable. Okay, ahí está, al menos tiene relación con la anterior. Sí. Hablamos de Lady Gaga. Muy bien. Cómo la odio, por cierto. La canción a Lady Gaga y todo. La famosa cantante que ha decidido sacar una nueva línea de perfume. Odigga. Que ha decidido, que decidió cuando se hizo esta sí, sí, sí, sí. No, pero no ha salido todavía el perfume, ojo. Todavía no ha salido. Yo lo tengo encargado para cuando salga. Así. Qué bonito. Vale. Sí. Por lo que viene ahora, ¿no? Se lanza por la marca Coty, tendrá un Coty, muy... antes que ver el sol, la marca Coty. Tendrá un olor muy peculiar. ¿A qué? A sangre y semen. ¡Qué muy bien! Lo que todos queremos es una colonia. A mí, yo sí tiene sangre y semen en una colonia. Tampoco tienen un olor ni la sangre ni el semen muy... ¿no? Muy hombre, fuerte. Se potencia. La verdad. Sí, se potencia. El semen salado, supongo. Pero ese es el sabor. Digo, pues yo. Sí. No lo sé. No lo sabes. Quizá. ¿Quién sabe? Digo, eso en un hipotético las leyendas urbanas dicen eso. Igual que es bueno para la cara. Bueno, no, en un hipotético caso. El perfume se ha lanzado en 2012. Ahora sabéis por qué censuramos esta noticia. Y Gaga anuncia que tendría un olor extraño, sí. Sí, extraño. Fuera de lo común, sí. Sí, olor extraño. Y perturbador. Pues, perturbador, sí, sí, sí. No lo hubiéramos imaginado. Y no os lo vais a sacar, tenemos el trailer. ¡Hostia! Ay, pues venga, no vamos a verlo. ¿A qué huele la sangre? ¿A qué huele el semen? Descúbrelo en un perfume tan asqueroso que ni Hitler lo probaría. Odigaga, la nueva chorrada egocéntrica de Lady Gaga. Porque tú también puedes ser una defeso y además oler como una puta del Bronx. Este producto puede causar arcadas, especialmente recomendado para anoréxicas. Y hoy presentamos las hilarantes aventuras de Randy y Freddy compartiendo piso. Tengo hambre. Creo que piensas en congelador, mira, a ver. No, si me haré pechuga de pollo o algo. Bueno, me voy. Yo voy a seguir viendo The Cave. ¿Está bien? Nah, sin más. Le regalé la operación, medio kilo cada teta. Total, casi un millón de las antiguas. Con calma, chicos. Seriedad. Joder, esta no puede ser nuestra pesadilla. Dijimos que lo hacíamos y lo hacemos. Venga, con dos cojones. Por la gente, venga. No sé si está esperando venga. Esto o está apagando las radios, por favor. Venga, Jarrita. Cambio de sonrisa y de. No, España, venga. Todavía no. De Jesucristo a tetas. Poniendo que había algo de Jesucristo antes, vale. Y es que resulta que un tipo de Burgos se hizo pasar por médico a domicilio para ir de casa en casa. ¡Similo Aragón! ¡Médico de familia! Realizando exploraciones mamarias a las mujeres que lo precisaran. ¡Qué canalla! Mal dato. Sexualmente liberado. Dejadme decirlo de golpe porque si no me entra la risa. Sí. Y luego se parte el micro y vete de aquí para que nos entre a nosotros. Diciendo que era una práctica habitual que ofrece la sanidad pública. Ninguna de las mujeres sospechó nada hasta un largo tiempo después, cuando le denunciaron y finalmente fue atrapado. El detenido se enfrenta ahora a una pena de entre 1 y 3 años de prisión por agresión sexual. Muy bien, me parece. Calma, ahora calma. Y los hay que han visto en este estudio real la oportunidad para volver al mundo del cine. De hecho, han ido bien rápido, ya tenemos el tráiler. Calma, chicos. Vamos a ello. Semanas y media. En una España sexualmente liberada. ¡Vienen las suecas! ¡Ay, ay, ay! ¡Que uno resta! Dos grandes rosas se generan para cumplir sus placeres cotidianos. De verdad, mujer, es que soy médico, sabe de la seguridad social. Y tengo que tocar a los pechos, no es que yo quiera, pero me obliga el trabajo. Bueno, siendo así, toquen. Y le hemos dicho ya que luego tenemos que hacer exploración de edificios. Ríe tú. Soy asturiano. Ve el retorno de Pajares y Esteso en unos médicos muy pillos. Ve la Cruz Roja, pues es de la roja que se me está poniendo al ver la jamona. Ay, ay, que le está faltando eres a mí, Jesús, qué melones. Vuelve la comedia picantona con unos médicos muy pillos. Y es que las obras maestras nunca pasan de moda. ¿Qué ocurre, doctor? Oh, perdona, es que estoy pelándome esta naranja y me preguntaba, ¿me la pelas? Oh, qué pícaro, doctor Zueno. Con la aparición especial de Santiago Segura. Doctores, ¿nos hacemos unas pajillas? Y Nacho Vigalondo. Ha ocurrido algo. El hecho de que esta película se rodara ha hecho todo el núcleo de España girar otra vez al pasado y oficialmente hemos vuelto a 1975. ¿Qué ha pasado? Si no me voy a alternativa, que he dejado de reíros de la puta vez. Próximamente en los cines más chapados a la antigua. Pues me selló el chiste de un perro que se llama Mis Tetas que... ¿Por qué no me enseñó a ti? A ver si me acuerdo, moza. ¡Qué picaruelo! ¡Oh! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! ¡El guión al aire! Vamos con nuestra promo, que se va así de tonto. Egocéntrico. Un aplauso para los que ven las películas dobladas y no les importa reconocerlo. Un aplauso para los que realmente se creen que un superhéroe puede morir. Un aplauso para los que ven episodios repetidos de Los Simpson una y otra vez. Un aplauso para los que disfrutaron Imagina ser mamá. Y un aplauso para los que se disfrazan y cantan en el salón del manga. No te pases. Normas de equivocación. Si este es el humor del futuro, mejor aprender a llorar. normasdeequivocacion.blogspot.com. Buah, chicos, vais a flipar con el reto que he elegido para esta semana. Es malísimo. Sí, ya. Y el mío sí que es malo, pero malo. No sé si ve mucho usted haber ejecutado un reto sin avisar a los demás, pero es que el mío es el peor de todos, eso es seguro. Bueno, recordad que podéis enviarnos vuestros retos, todas esas películas, cómics, libros o lo que sea tan infame que haga que amemos nuestro humor en comparación. Y para ello debéis enviarlo a nuestro mail normasdeequivocacion@gmail.com o al twitter.com/ndeequivocacion. También podéis ser me gustadores en Facebook y darnos un alegrón de final de temporada. Y vamos con el reto, qué bonito. El mío es malo, pero malo con ganas. Que va a superar a todos, pero vamos, seguro. Así es, y es que para el reto de esta semana cada uno de nosotros ha tenido que analizar un episodio de los cuatro primeros de... ¡Normas de equivocación! ¡Ay! ¡Este era el reto secreto! ¡Excesivo! Algo muy cruel, vaya. Ahora que hemos llegado en directo, tampoco me parece un reto que la gente diga pues era esto. Pues vale. ¿Qué te esperabas? Aplausos de la gente por Twitter. No sé. Es que nadie dice, ¡oh, qué bien! ¡Qué inteligente! ¡Qué autocrítica! ¡Oh, bravo! No. Y comenzaremos con Bob, al que le tocó sufrir probablemente el peor de todos, el episodio piloto de Normas de equivocación. Gracias, chicos. Vamos a empezar. Vale, esto va a ser duro. Bueno, primer programa, Los Orígenes. ¡Qué bonito! ¡Qué emotivo todo! Tú no estabas. ¿Así salió? De bien, ¿no? Bueno, ya veremos cómo salió. Bueno, aquí todavía, esto es lo importante destacar. Bueno, no hay ni colope ni hostias, porque ya hemos visto antes que el colope nos lo saltasteis hacia la torera. Tampoco era un colope, ¿no? Sí, era una mierda. Me apena también bastante todas estas cosas que se perdieron del momento original, como Freddy traspapelando los papeles y 5 segundos en silencio, lee tú esta noticia que yo no sé dónde está y cosas de esas. Eso se cortó. Es un arrastre. Por el bien de todos. Pero si queréis, lo podemos hacer ahora. Freddy, lee. No, ¿por qué no eres tú? ¡Ah, increíble! No, pero fue más en plan... Lee no, lee tú. Lee tú. Te has perdido, ¿no? Sí. Vale. ¡Ah, lo hemos recreado! No es lo mismo. No tiene la misma gracia. Ahora es que tenemos mucho más profesionalidad. Mucho más profesionalidad. ¿En vez de mucha? Mucha más profesionales. Tenemos mucho más profesionales. Bueno, Freddy Burgis, Harkandi, Randy Bex, centrados. Harkandi. Así es como te llamabas en el primer capítulo. Ahí mi pasado, turbio. Efectivamente. Pues eso, la presentación. Además, Me estoy pasando ya. Ya te estás pasando. I'm crossing the line. me llama la atención también el saludo que hace Freddy siempre: de hola, soy con Freddy, que soy yo, hola. Mm-hmm. Eso es con Freddy, que soy yo, hop. No sé muy bien por qué hace, hop. Parece como que da un salto en su silla. Es que se quita una chistera, hop. hop. También presenta a Margarita como la niña odiosa, lo cual me pareció curioso. Sí, porque en un momento que yo llamé la niña de Dios, me dijiste: no, tío, que se llama Margarita, no me llames la niña de Dios. Bueno. Es que ya evolucionó en dos programas, ya había evolucionado. Y empezamos con la noticia, chicos. Ay, Dios. Con la música de Inception. Me cago en todo la música de Inception. ¿Qué pasa? Odio la música de Inception después de 24 segundos. Idea. 24 semanas con la música de Inception, la odio a muerte, quiero que lo sepáis. Además, como suena que se iba a estrenar un mes antes. Bueno, empezamos con una noticia sobre héroes, que no tiene que ver con Origen, pero no sé por qué elegiréis esa música, bueno. Era el piloto, tío. Eso no se iba a colgar en internet en principio, y habríamos hecho muy bien, por cierto, en no colgarlo en internet. Dijimos, si sale mal, no lo colgamos, salió mal y lo colgamos. Bueno, noticia sobre que héroes no continuaría y no sé qué, y este es el primer audio, es el punchline del gag, que me parece muy bueno. Vamos. Ponlo ahí. ¿Me estás diciendo que la mala noticia es que no vamos a volver a ver héroes? Qué naturalidad. Dios, por favor. Entonces, aposa. Bien. Qué espontáneo. Encima estamos desincronizados. Es con tramas ridículas. Por cierto, dentro de nada empieza The Bend. Vais a verla, ¿no? Sí. Hombre, claro, por supuesto. ¡Qué finalazo, tío! Dentro de nada empieza The Bend. Vais a verla. Cuidado, la estrella está semana. ¡Qué gracioso! En Antena 3, The Bend. Es que The Bend iba a ser como la nueva héroe. De hecho, fue como la nueva héroe. Es como la nueva Flash Forward. Sí, pero no sabía lo que era. The Bend, ¿pero qué coño están diciendo esto? Están locos. Vamos a ver. Dos meses después entendí lo que había dicho Freddy, porque yo entendía The Bend, o sea, D-I-V-E-N. Hombre, lo que sonaba era... Más que de Benson. La música está como a 45.000 más que nosotros, volumen más que nosotros. Vamos, la segunda. Ay, qué bonito tema de fondo tenemos ahora puesto. Sí. No, por favor, chicos, no. Perdón. Pasamos con la segunda noticia, que es la primera aparición de nuestro amigo James Cameron. Sí, y que es igual que ahora. Un momento más maravilloso, emotivo. Vamos a oír sus primeras palabras en este programa. Increíble. Hola. Dios, ¿hay cierto en que la nueva serie? Sí, va a ser en 3D. El 3D que yo he inventado. Solo yo he inventado. ¡Qué pasa! Increíble, tal cual. No ha modificado, ¿eh? ¡3D! Ahora lo está intentando hacer un poco como ahí, pero... Sí, estoy intentando... Es que no sé qué, cómo hice eso. Y me gusta, además, luego le reutilizáis en otra noticia después sobre Dragon Ball, que dice, Popó ya no es el criado negro de Dios, es el criado azul de Dios, y aparece en el cámara, ¡no, le he vuelto! ¡Azul, Navi! Y se va. ¡Y no hay chiste! ¡Es James Cameron que vuelve! Y dice, soy Scameron, pero usted no se había ido, ¡no! ¿Qué se nos pasó? ¡Fin de la noticia! Tardamos una semana en escribir ese guión, que es lo peor. Y bueno, seguimos con el punchline de la noticia primera, esta de James Cameron. Pero no es a preguntar sobre mentiras arriesgadas, la serie. ¿Me va a contestar usted bien? ¿Sin hacer alarde de su ego? Hombre, por favor, ni se pregunta. Esto es muy ¿va a salir Schwarzenegger en la serie? No, lo voy a sustituir por un Navi. ¡Fuera de la sala! ¡Ah! ¡Qué humor! Es gracioso. Me gusta ese tiro que suena al final. ¡Fuera de la sala! Silencio. Es que no sé lo que es, lo he oído 20 veces. Yo creo que es Freddy haciendo algo, pero no sé qué. Igual está diciendo el sol. Le gusta, es que a Freddy le gusta disparar. Como si lo pasa disparando, ¿eh? Canalla. ¿Cómo se lo pasa? Bueno, madre mía, pero qué horror. Sí, hijo mío, sí. La siguiente noticia es sobre la moda zombie. Ah, bueno, pero se quedó bien, sí, quedó guay, ¿no? Sale un juego de zombies. ¿Os habéis dado cuenta de que la moda zombie es como un monólogo? Y dice, voy a hablar de una cosa que no tiene actualidad, pero vamos a meterlo por algún lado. Viniendo hacia aquí me he dado cuenta de que... Sí. Me encontré con un zombie y me he dado cuenta que... Es una linda gana salir del locutor y me encontré con un zombie. Y tenía un jeringuilla clavada en el brazo. etcétera, etcétera. Esto podríamos seguir haciéndolo ahora. En plan, Lady Gaga sale, saca un nuevo perfume. Perfume que podrían usar los zombies. ¿Os habéis dado cuenta de la moda zombie de esto ahora? Es como el verano, llega el verano, noticias de playa. Llegamos nosotros, no sabemos qué hacer, noticias de zombies. Claro. Ah, bueno, introducís el trailer de Anatomía de Grey con zombies, que tenía, yo creo que es uno de los puntos álgidos de todo Normas. Yo no lo recuerdo malo, ese trailer. Sí, yo tampoco. No, pero digo que tiene uno de los puntos álgidos, y lo digo en serio, es Freddy haciendo de zombie. Sí. A mí me parece brillante, ponlo. ¡Rápido, doctor! ¡Esta niña necesita una operación! ¡Cerebro! Me hizo mucha gracia. Sí, claro, por algo es usted neurocirujano. ¡Cerebro! Me hizo mucha gracia. Es muy raro, ya lo sé. Has cortado lo mejor de ahí. Lo de claro, sí, lo que Freddy dice una frase que no se entiende, que se entiende perfectamente. Bueno. Se entiende esa frase. Oigan el primer capítulo para saber qué frase es. Sí, porque todo el mundo va a saberlo. Y todo el mundo se va a poner el primer. Después de esto, todo el mundo se va a poner el primer capítulo ahí para reír. Antes a ti de repente 10 personas. ¡Voy a ver el piloto! Y después de la noticia de zombies, otra noticia también muy con mucho sentido. El doblaje del trailer de Scott Pilgrim. Bueno, no sabíais qué hacer, ¿verdad, chicos? Estabais un no, poco... estábamos muy indignados por lo de Agilipollada. En el momento, momento estábamos muy indignados y entonces nos inventamos al personaje. El personaje estrella que vamos a irle ahora, ponlo. ¡Ey! Las primeras palabras del Federico Pérez, becario de Universal. Por favor, no me peguen. Que no, hombre, tranquilo. Oye, contéstanos una cosa. ¿Esto no ha ofendido a ninguna lesbiana? No debería. También me gusta cómo Federico Pérez entonces sonaba completamente diferente a como suena sonaba, ahora. Sonaba como suena ahora Freddy. Sí, ¿no? Sí. Bueno, Freddy, un poco más agudo. Por favor, no me peguen. Por favor, no me peguen. Ha dicho que no le pegaba y le he pegado, chicos. Qué gracioso. Ese personaje que en un principio le íbamos a traer solo para denunciar cosas que pasaban en Universal y al final le trajimos, sí, le trajimos para todo. Cosa. En cualquier caso, yo creo que este personaje presentó una línea argumental de chistes que no aprovechamos bastante, que es el siguiente audio que deberíamos aprovechar. Que me hace gracia. Una cosa. ¿Cómo se le ocurrió lo de traducir lesbiana como gilipollada? A mí es que me dieron un diccionario y me dijeron, buscaba una palabra que empiece por A. Y fue la primera que salió. Bueno, estaba entre esa y alcachofa. Alcachofa. Pensé que la primera... Yo creo que tenemos buenos chistes de alcachofas. Pero es que... ¡Venga! Hacen falta chistes de alcachofas en Normas de equivocación. ¡Alcachofa! Yo creo que decir alcachofa una y otra vez ya es un chiste. A mí me hace mucha gracia la palabra alcachofa. Alcachofa, de hecho, alcachofa. O sea, me gusta alcachofa. Eso por la palabra misma. Alcachofa. Se me está haciendo duro y cuesta arriba por culpa de qué malos éramos. ¡Joder! Chistes de alcachofas, tío. Eso no es... Eso, venga, eso es un genio. Ya te estás pasando de tu tiempo. Sí. Bueno, la despedida de esta noticia además tiene la génesis conceptual de uno de los personajes, de uno de los pilares de Normas de equivocación. Polo también sorpresivo. Pues, macho, tú todos son cortes. Yo todos son cortes. Para la gente que lo ve. Madre mía. ¿Y tienen pensado alguna nueva traducción genial? Hombre, no sé si es genial, pero vamos a llamar a Doctor Who enfermero dónde. Lo veo, estaba todo pensado desde el principio, desde el primer capítulo. ¡Sí! ¡Totalmente! ¡La génesis! Nadie lo vio venir. Pasamos a la siguiente noticia, que va de un tío que dijo que la gente se reía de su hijo porque tiene una Wii en lugar de una consola de alta definición. ¡Qué risa! Bueno, esa noticia podría ser de ahora todavía, no es moda. Sí, bueno, esto marcó también la primera aparición de Margarita. Tengo el audio si queréis oírlo. Os hace ilusión, nostalgia. Sí. Margarita, ¿cómo era entonces? ¿Cómo era? A ver. ¿Por qué? Pues porque tengo una Wii y una casa muy grande. Margarita la ha cambiado, es igual. Más o menos. Y muchas cosas. Es, de hecho, sí, es igual. Más tranquila ahora. Y un poco más. ¿Estás segura de que ya tiene tirrea por lo de la...? Es, no se calla, o sea, se calla además cuando habla otra persona. Sí, Margarita de la Noria. Margarita de la Noria no cae. Margarita habla y ya pues la tenemos ahí amordazada y que te vuelva a salir, por Dios. Bueno, después se han terminado las noticias, gracias a Dios. Pasamos a la sección de Rimor, que iba de Hulk, la masa, casa de Aramasa. Eso era bueno, por supuesto. Ahora, venga, pasamos a la siguiente sección, que es una sección muy especial. Pone el siguiente audio. Madre, otro. Lo vais a reconocer. ¿Qué será? Misterio. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué es? El reto. ¿Qué coño es esto? Se ha perdido eso. No se ha perdido la careta del reto. ¡El reto! Hay que recuperar la careta del reto. ¡Qué vergonzoso! ¡No! ¡El reto! ¿De dónde era la música, por cierto? ¡Ah, sí! Alguna cosa así. De hecho, entre noticias originales también una cortinilla que era ¡chan, chan! Esas cosas se han perdido. A ver, hazlo del reto. ¡El reto! No, más grave. No, mucho más grave. ¡El reto! Pero menos feliz. ¡El reto! ¡El reto! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Hay referencias personales. ¡Ay, qué bonito! Bueno, el reto este era... No me acuerdo qué era, se me ha olvidado. Imagina ser mamá. Imagina ser mamá 2. De hecho, cuando el reto todavía era semanal... Es que eso eclipsa todo el reto, joder. Totalmente, ¿verdad? Yo leí... todo, perdón, a todo. ¡El reto! Yo estaba leyendo eso. ¿Qué coño es eso? El reto, el reto. El reto. Increíble. Hay que recuperar eso. En la segunda temporada tenemos que ponerlo. Sí, cuenta con ello. Bueno, cuando el reto iba a ser semanal... Gracias a Dios que no fue semanal, porque entonces nos habríamos cagado vivos. Sí. Sí, o sea, si ha sido cada 2 semanas estamos jodidos. Bueno, Y me fascinan dos cosas del reto. En primer lugar, que Randy no hablaba. O sea, que Randy no hablaba. Estoy... Se hablaba durante 15 minutos al solo. Lo contrario, Randy solo hablaba. No sí, paraba. Bailo, ¿sabes? No sé. Pero no era como esto, ahora interrumpimos, que es muy gracioso, muy alegre. Bueno, Randy sí, leyendo. Cuando juegas, imagina ser mamá, así durante 15 minutos. Que yo creo que Mikel y Esme se contenían. Freddy y Esme se contenían. La... ¡Ah! Freddy y Esme. Estoy muy acalorado. Da igual, da igual. ¿Has desvelado mi identidad secreta? ¡Oh, Dios mío! Freddy y Jarrita se contenían las risas ahí. O las risas y dicen que no se reía. Pues se contenían. Espera. Freddy Burgess y Hard Candy en España de entonces. No, no. Freddy Burgess y Hard Candy se contenían. Ellos dicen que no se reían, pues se contendrían, yo qué sé, las ganas de cagar. Pon el audio siguiente. Porque yo juro que la gente contenerse la risa ahí. Yo me reí una vez. Por lo visto, hablar con una pantalla imaginaria en mitad de la calle les parece lo más normal a la gente. No la sé por qué se reía de este chiste, pero... Por cierto, por apenas 12 casas. Así que le ignoran mientras, suponemos, se paran para mirar a un público imaginario y decir: voy a comprar el pan, voy a limpiar el baño o voy a masturbarme mientras veo Sálvame Deluxe. Allá cada cual con sus cosas. ¿Ves? Soy una risa de fondo. No, es una risa. Esto se explicó después. Esto era una especie de intento de indignación. Ah. ¿Sí? Como para que la gente diga: me estoy indignando por algo que has dicho. No creo que, no, que nadie... No, no lo estás arreglando, no. Lo siento. No sé, que intentábamos crear ahí esa especie de... los escuchantes se están indignando por nuestras incendiarias opiniones. ¿Qué coñazo fue esa? Dios, menos mal que no estuve. Luego también me hacía mucha gracia las pausas para música que ponías aleatoriamente, como en el siguiente audio. Ya, el último, por cierto. El último, Dios mío. Qué emoción. Llega la temida hora del examen. ¿10 segundos de música? A mí me gusta cómo queda, me sigue gustando aún ahora. ¿Un examen? ¿Un examen? ¿Qué sorpresa? ¿Un examen? Solo ha pasado 20 segundos desde que lo he dicho. No parece leído, ¿verdad? Es como la pausa publicitaria. Totalmente. Así, vamos. Yo de publicidad hablaré luego en mi reto. Trabajo fino. Después del reto viene 24 segundos, que todos recordamos, ¿sí?, con amor, cariño, sí, que Jaime Bauer o Jimmy, como dice Jardita. Con Jimmy Bauer. Bueno, dije Jimmy en el episodio. Dijiste Jimmy Bauer. ¿Pero qué nos pasó? Ella dijo Jimmy, cuando vine yo dije Jack, en fin. Creo que se llama Jaime Bauer, no estoy seguro. Bueno, pues eso, Jimmy Bauer confunde la pistola con el presidente, es algo muy confuso. No, nadie lo ha entendido hasta el día de hoy. Y después de esto llega la segunda sección. Después de esto llega la segunda sección sobre otakus, que bueno, es un poco como lo que hacemos ahora, la verdad. Tenía el himno otaku, que está bastante bien, pero que no he puesto porque entonces ya eran demasiados cortes de audio. Sí. Así que bueno, que cuando llegues a casa lo hagáis solo esa sección, porque el resto... Bueno, esta es la primera parte del reto. De forma ahora quien le toca a Freddy, ¿no? Una puntualización. No cantábamos al final. No cantábamos. Ya, no cantamos hasta más tarde, hasta que un día nos dejamos... Freddy cantó un poquito. Yo sé, lo tengo aquí en mi papel eso, ese día. Pero supone un shock oír eso y que nadie cante al final. Ya. Es muy triste. Sí, vamos ya con los mejores momentos. Vamos con la primera parte, porque hay tres clips de los mejores momentos de Normas, porque aunque no parezca... Mejores. Hemos podido sacar hasta tres. Hasta tres. Tres, es que me he hecho madrileño. Escucha Normas, de equivocación, que es un programa que mola mogollón. Escucha Normas, de equivocación, que es un programa que mola mogollón. Megamind. Quiero jugar a un juego. Sí, al juego de Megamind. Es sábado rockero por la tarde en Madrid y eso es la hora del rock. Novias con gafas, ¿qué hacer? Matarlas. ¿No ve que llora? No llora. Revita el apellido de su padre. Cage. Ven, súbete a la Vespa del Tiempo y enciende el condensador de flujo. ¿Te refieres a esta tostadora atada con cinta aislante? Todo lo que queda atrás, si estuvo bien o fue fatal. Te giras y ya no le digas nada. Se le caerá la baba y se le olvidará todo lo que ha estudiado de golpe. ¡Pero qué cabrona! ¡Pero voy a... qué cabrona! Y eso nos encanta a los hombres. Me pongo a acariciarme la nuca delante de él. ¿Cómo que la...? A ver, cambia nuca por polla, ya está. Sale una chica marcando round 2 por detrás. Soy virgen. Se avalancha el público sobre ella. Y de repente se alza un cartel. ¡Era virgen! ¡Ay, gracioso! ¡Humor de violaciones! ¡Porque la han violado! ¡Ay, violaciones! ¡Esto se anima! Pienso que la virginidad se regala como acto de unión, no denigren. Toma, abuela, feliz Navidad. Por hablar, pierdo una oportunidad. Oye, me han dicho que tú tienes seta de las rojas, ¿no? Aquí tienes. Siempre que no presiones este botón de aquí, todos estaremos a salvo. Me gusta presionar botones y cantar. La, la, la, la, la. ¡Se me ha ocurrido uno buenísimo! Bar, bar. ¿Cuál es la diferencia entre un judío y una pizza? Me rindo, Nacho. ¡Que la pizza no grita cuando la metes al horno! ¡Ah! El ruido va bien. En plan, oye, mamá, ¿podemos ir a ver a un niño que vi robando en un restaurante y que una dama me dijo que era bueno? ¡Claro, hija! Ponte esta camisa de Forti ahora mismo, te llevo a casa. Verdaderos compas. Yeah, andamos juntos. Morimos juntos. O sea, joder, igual no es. Veo que alguien piensa que no soy guapo, ¿no? Es eso, ¿no? Bueno, también empezamos a ver el Pokémon con 17, 18, así sí, que. Sí, somos gente patética. ¡Dale más, más! Mi primer afeitado con maquinilla, single blade, entre comillas. Brocha y crema. ¡Qué gozada! ¡Increíble! Esta gente vive por el afeitado clásico. Yo una vez me toqué y sentí lo mismo. De imitaciones cutres de franceses a hijos de actores cutres. ¡Bravo! ¿Quieres vender o cambiar almas? También las cambio por cuerpos espectrales. What the fuck? O un bajo acústico. ¿Cómo? ¡Lánzate! Verás como el éxito es seguro y fijo que os va súper bien. O sea, aparte te caes al suelo, ¡ay! Se lanza. Mira, Freddy, música. Venga, va, va. Que venga, va, Freddy. Venga, venga, vamos con el programa número uno. ¡Ay, ay! Riendo de nosotros en el Call Open, con críticas de periódicos y demás, dejándonos de puta mierda, basura, mierda. Ya éramos autocríticos en el primero. Sí, yo no estaba, así que así salió también. Por cierto, una cosa, no somos los únicos que se aburrieron con el primero. Mayra les ha dicho que el reto de Imagina Ser Mamá se quedó dormida. Normal, yo porque tenía que estar aquí, que si no... Se ha muy escalante. ¡Ay, sí, Randy, qué bueno! ¡Qué gracioso eres! ¡Es la historia de mi vida, vale! Bueno, luego tenemos invitados. ¡Wow! No venía, no había venido todavía Bob, el fijo, pero teníamos invitados. ¿Quién es? Jay. Jay. Y Zelwin. Jay, Zelwin. Seguíamos siendo Freddy Burgis, Harkandi y Randy Bex. Pero seguía siendo yo Harkandi. Sí, lo apunté. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco de persona era yo en aquel bueno, entonces! Bueno, tranquila, no pasa nada. Bueno, yo también un asco de persona, Randy. ¡Todos asco de persona! ¡Yo era guapo! Eres asqueroso, Bob. Yo no estaba en ese programa. Por eso, eres más que... Ahí está, venga, tranquilo. Venga, venga. Y vamos con las noticias. En la primera salía Stan Lee por primera vez. ¡Estelcio! Con algo relacionado en realidad con Brian Michael Bendis y los Vengadores, aparecía Stan Lee por ahí. Bueno, Bendis, Marvel, todavía... Decía Excelsior como 10 veces, algo así. Es Stan Lee, tiene que ser. De momento, Excelsior, otra cosa. Excelsior, otra cosa. Excelsior y yo. Se supone que era el punchline. O sea, eso es lo que ahí la gente decía. ¡Qué risa! Dice Excelsior muchas veces. Mi padre ha muerto. ¡Excelsior! Voy a probarlo cuando le pase a alguien. Bueno, y luego pasamos a otra noticia y hacíamos un chiste a costa de extraños en un tren. Lo recuerdo. Hola, pibitas. ¿Qué pasa, nenas? Anda, extraños en un tren. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué coño ha sido eso! ¿Qué coño es esto? Te juro, pero es que yo escucho esto en un podcast cualquiera. Quito el cierro y tiro al mar. Me decía que la gente dejara de escucharlo. ¿Y yo por qué no puse voz de Gani? Ahí. Porque tenía que hacer de pija. Hey, sí, vale. Sí. Lo había una mención a el Giscos removiéndose en su tumba. Giscosis. Zelwin dijo Giscosis en este programa. Muy mítico. Hostia. Joder. Ay, Dios, pero... ¿Qué ha sido eso, de verdad? Luego me di vergüenza a nosotros mismos. Había noticia con James Cameron y no salía James Cameron. ¡No salía James Cameron! Pero salía algo peor, que yo me acuerdo aquí. Sí, una promo porno. Sí, recuerdo. Con el EFA Azul. ¡Ay, va! Sigue corriendo, se inunda. ¡Nos inunda! Lo recuerdo. ¿Sabéis qué? Voy a volver al pasado a pegar una hostia a mi yo del pasado. ¡Hasta ahora! Sí, por favor. ¡Toma! Dile a esa tal Harkandi que es su única pesta. ¡Harkandi, subnormal! Oye, tío, se lo has dicho a los pobres que estaban en la esquina, ¿no? Ha sido muy perturbador. Éramos nosotros del pasado. Que, no sé, yo lo he visto como poco afeitado y digo, este tengo que ser yo en el pasado. Bueno, bueno, bueno. Con un año menos ya. Ay. Sí, tenía 26. Nostalgia. Luego había una promo de un juego online en línea caliente y demás. Yo te interrumpía y hacía que me iba y llamaba. Tal y cual. Ay, qué tío seguido, sí. Sí, fabuloso. Mira, dice Rob 2.0, si antes era Hard Candy, ahora es Soft Candy. Dios. De Halloween a Rob 2.0, por favor. No, el piloto es muy bueno en comparación con esto. Y luego había una noticia del sexo en Nueva York, que no va a haber más películas y tal, y hacíamos con otras series. A mí me gustó esta de Friends, me gustó, me hizo gracia el final. ¿Te gusta? Sí, me hizo gracia el final. Algo de calidad. Atentos que esto es bueno. A mí me gusta. No me miréis mal. Otra vez la música. Las aventuras de Randy Nickel. ¿Qué te pasa, Ross? Mozo. Lo he dejado con Rachel. Dios. Pero no es hora de que os asentéis. Qué ritmo. Lleváis 30 años igual. Ah, no es asunto tuyo, Jogwick. ¿Qué tal? Oye, te sale de puta madre. No compartes sus medicinas. Aquí no, Jogwick. No pensaba robarte tu medicina. Deja ese bote de Viagra donde estaba. La Viagra no es una medicina. Yo soy fan del Jay viejo. Bien, me he liberado. Bien, he elegido una cosa que está bien. Bueno, empecito por el ritmo radiofónico, que está como hecho con el ojete, pero bueno. Mira dónde estaba situado. Ya, bueno, es el primer programa. Ni tan mal. Luego venía la primera aparición de Dios Lucas. ¿Qué pasa, chiquets? No, decía chiquets. Oh, al menos yo no lo vi chiquets. Increíble. Hay que rehacer el episodio 1 y el episodio 2, Hay que borrar los internet. Ahí se han caído de Megaloa. Aquí me volví a decepcionar, no era James Cameron, porque el resto de las películas en 3D. Increíble. ¿Pero qué nos pasa? No lo aprovechamos bien, Vergüenza. ¿Dónde está James Cameron? Hemos traído muy pocas veces a James Cameron esta temporada. Eso es. Les ha ido muchas más veces. Ahí está. Oportunidades desaprovechadas. Estoy seguro que querría haber venido más. Luego venían las vidas ejemplares. Yeah. Que era el de la voz graciosa de los trailers, que era bueno. Eso estaba bien. Sí. Sí, en comparación con la ponzoña anterior. Si lo miramos con indulgencia. Sí, estaba bien. Yo y luego venía la promo de Mundo Idiota, que ya no me acordaba que pusimos promo. Sí, poníamos promo. Sí, en el mío también. Queríamos que nos acreditaran. Y nos acreditaron. ¡Qué sucio y asqueroso lo hicieron! Una entrada solo, pero vendidos. Bueno. No, no fue que os daban las que quisierais después, pero habéis pagado ya una o algo así. Comerciales. No. Textiles. No, acuerdo ya lo que fue. Y luego vine. ¡Top 10! ¡Un top 10! ¡De los videojuegos! ¡De las cosas de los videojuegos! ¡Ay, por favor! Ese luego lo reescribí yo en un artículo de Game Over. Quedó mucho mejor. Sí, porque aquí algo así. ¿Mejor que este? Sí, no puedo creer. No puede ser. Estaba tan fluido. Sí, si queréis menciono las 10 cosas que decíamos. No. Yo me acuerdo de algo. El número 1 era las fases acuáticas. Sí, que sí están de acuerdo. Y los combos guay que no se pueden hacer y cosas así. Ay, cuando para mirar las secciones no mirábamos foros. Qué tiempo. Que era pues, con un ritmo que lo tuve que pasar 5 veces la sección. Era un coñazo. Sí. Yo lo escuché para reescribirlo y era horrible. Luego a partir de ahí empezamos a mirar foros, porque decimos, iba a ser más divertido que lo que hacemos nosotros. Y encima tardamos el doble en... A partir de ahí, la siguiente sección ya es de foros. ¡Claro! ¡No somos listos, mira! ¡Acabáramos! Y luego pasamos a 24 segundos. ¡El presidente sigue vivo! ¡Vale! ¡Qué giro de guión! Jimmy Bauer había confundido al presidente con la pistola en el capítulo anterior. Creo que en este le confundía la pistola con un presidente, algo así, ¿no? Pero luego el enfermero, ¿dónde lo explicó? Ah, el enfermero, ¿dónde lo explicó? ¡Es verdad! Y atención, antes de la siguiente sección, en el comienzo de la siguiente sección vienen los primeros gritos de normas de equivocación. ¡Hostia! ¡Gritos! Wow. ¡Gritos! Increíble. A ver. ¡El barco Yote! ¡El barco Yote! ¿Qué pasa con el barco Yote? Ya sé que es muy mala, pero tampoco... Es la película favorita de todos los tiempos de gran parte de lo más bien, ¿no?, de las adolescentes. ¿Y eso? ¿Has hecho una encuesta? Peor, hemos entrado en foros. ¡No! ¡No! Yo ahí noto desgana. Desgana total, ¿eh? Sumergido. No es como sería ahora. ¡Alguien que no! ¡Total! Venga, va. Vamos a hacer un no. Venga, pero alejas un poco del micro. A la de tres. Una, dos y tres. ¡No! Perdona a todos los oyentes. Eso es un no. Eso es un no, cojones. ¡No! ¡No! ¿Qué mierda es esa? Tienes una radio para ti. Grita. Que es tuya. Grita, me voy a decir nada. ¡Dios mío, espectro! ¡Tira a salir de su jaula! Vale, ya. Bueno, se mencionaba muchas veces el barco Yote, por ahí, el barco Yote una y otra vez. ¡Qué risa el barco Yote! Tú decías que te divertió muchísimo el dilema sobre la industria tabacalera, que yo me quedé... ¿Qué dice este? Estaba bien. Estaba bien. Divirtió, de reírse. Bueno, me divierte el padrino. Dije eso, bueno. ¡A la boba! ¡Qué divertida! ¡Sí! ¡Cuando mata, qué diversión! ¡Spoiler! ¡El padrino mata el spoiler! Una familia de mafiosos matan a alguien, ¿no? Sí, chicos. Increíble. Spoiler, asesinos natos, hay gente que muere. Ah, sí. Lo dejo caer. Una película que se llama Asesinos. Ah, lo pide. Sigue, por favor, Freddy. Estoy impregnando de la calidad de esto. ¡Ana, mira una luz! ¡Sigue la luz! ¡Fuera del estudio! Ya se mencionan títulos en plan. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, qué mal! ¡Qué tal! ¡Ah, qué mal! Pues esa no está tan mal, ajá. Y yo. Ajá. Y se acaba la sección. Ah, qué bien, divertidísimo. Sí, fantástico. Ya se acabó el programa. En el momento salimos muy orgullosos. Ya está, es todo bueno. Sí. Pues veo que seguimos con una línea ascendente. Vamos a recordar por lo menos tiempos mejores. Por favor. El segundo clip de los mejores momentos. Increíble, todavía hay más. Son 80 Daleks, quieren exterminar a toda la raza humana. Y... ¿Qué hace metido en esa caja? ¿Qué hace esta caja aquí? ¡Al contenedor de reciclaje! ¡No! Hogwarts es un lugar fenomenal, lleno de magia sin igual. Las lechuzas hablan, mis padres son ratones, y aquí tengo amigos a montones. Friki, friki de mierda. Y el turrón que ya ha mutado, mata a cuatro jubilados, Nochebuena y Ardor, y una gran cabalera. Ven y cobra el bebé de la jodida Gisela. Si tuvieras que definir tus besos con una prenda de ropa, ¿cuál sería? Plagas. ¡Estoy comiendo 3Ds! Adiós Internet. Adiós a molar. Adiós también Angry Birds jugar. Allá donde estés, móvil sin igual, yo te querré, querido Nexus One. Eso no es una así, eso es Don Luke. ¡Oh, Dios mío! A pesar de todos los que me intentan cambiar. ¿Pero se ha enterado usted de algo de lo que ha dicho Bob? Claro, de las cosas que hacen cosas con cosas. Además, película con cierto ritmo y en la que, atención, ocurren cosas. Increíble. No jodas. Increíble. Una crítica válida para todas las películas en cartel. Que no me encuentro cuando... Bailando en la disco. Pues me pega mucho, además. Ves a un tío que le ha dicho a Zac Efron. Le pego, le pego una hostia. Quemándome la cara, prefiero... Mal, resulta que en el Roca Colegio nos están enseñando que para no tener hijos hay que tener sexo por la nariz. Pero eso es imposible. Hay que ponerse un piedra profiláctico. Dice luego, esto es peor que aquella vez que un pterodáctilo me pidió la hora. Si me da la gana, quizá... Jugo de Rubik. Debo reconocerlo, eres mi mejor amigo. Hoy no me van a callar. Creo que lo más friki hice fue intentar matar a mi abuela con mi Death Note personal. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Gente sana y equilibrada por fin en normas! Acaba de pasar otra película. Mire, se llama Negrura Gótica y comienza tal casi. Las pirámides de Egipto están menos transitadas que nunca por culpa de una revuelta. Ojalá que termine pronto. Señor Barton, creo que debería de dejar de coger ideas de Twitter. Quiero poner faltas de ortografía. No, este tío piensa que no está poniendo faltas de ortografía. El tío de coincide con eso. Piensa que no está poniendo faltas de ortografía. Esto es muy preocupante. Quemándome la cara. ¿Cómo que qué hago? ¿Que no puedo estar donde me dé la real gana? Where give me the real wins. Eres una valiente mosgatera. ¡Quinta vez! Hola, al compañero presentador de el congelador llamado Johnny Nevera. ¿Qué tal, Johnny? Muy bien. Estamos aquí con Michael Refrigerador. Ahí está. Y Jardita Precongelado. Esta película se debería llamar Guisante Zombie Moda Zombie París. Yo la vería. Sí. Varias veces. Pero si también inventé DC y la televisión y los arcoíris. Pero ya todo es un engaño. ¡Ah! Porque se está tirando un colchón. Y tuve una nota alertando sin remedio. Estos se van dos y se caen del medio. Por su parte, sobre el P2P. Pedo. Con la aparición especial. ¡Oh, Dios! ¡Dios! Y ahora el hijo se pone a ver una de dibujos animados. Ah, venga, bueno, venga, venga, ¿de pesa? No, casi, de mierda. ¡Democracia! ¡Sin aristocracia! ¡Escucha normas de equivocación! Vale. Bueno, que ya este es el segundo clip, ya no queda uno. Qué bonito. Bueno, vamos con el segundo programa. Ajá. Este programa que se titulaba En algún lugar debe existir. Yo homenajeando la parte más sosa del programa en sí, apareció Bob por primera vez. Gracias, gracias, chicos. Se sentó el puto amo. Ay, que no, pues sí, no. La frase de inicio del programa de Bob, ¡esponja! Porque era de Bob y salía Bob Esponja la frase. Es ya se acabó tu parte del reto, ¿no? Sí, ya, sí, ya sí. Bueno, paso con el mío, el programa número 3. A ver, tampoco tengo muy claro lo que estábamos haciendo. Creo que se ha notado. Y bueno, que fue la primera versión de Bob, justo en un programa en el que faltaba Freddy. ¡Ey, el puto amo! Y claro, y Bob vino a iluminar con su sapiencia. Sí, con iluminar. Su saber hacer, y sobre todo con las frases poco o nada leídas. Que no soy Freddy, cojones. Anda ya, sodomista. Que no, que soy Bob, pero no os acordáis. Me dijisteis que viniera todas las semanas. Oh, ah, eso te dijimos. ¿Y dónde has estado en las últimas semanas? Yo. A ver, todo, no Bob, solo. Sí, eso es. Éramos todo. Pero... Era mi primer programa, así que ni tan mal. Pero es que parecía que no sé, que seríamos peor que chavales de 5 años haciendo de arbustos en obras escolares de nuestro colegio. Eso fue. Una crítica nos puso eso. ¿En serio? Sí. No sé, dijo, ¿parecís arbustos? No, dijo que parecíamos chavales en la obra del colegio. Sí, pero yo añadí lo de arbustos, que da mucho más risa, mucha suma. Bueno, eso, y que los fans sean para arriba y para abajo, iban de este rollo, no sé por qué, todo el puto programa. Bueno, dentro pues de eso las... Hay un responsable del sonido aquí. El señor sí. Marley. Bueno, claro. Hola, chicos. Dentro de las noticias había un par de cosillas decentes. La entrevista a Peter Jackson, que yo no he vuelto a poder imitar igual. ¿Peter Jackson, o sea, ese James Cameron? No. Nunca me quedó claro. James Jackson. Y el trailer de Actividad Paranormal Lío en Madrid, que no estaba tan mal. Y la aparición de Margarita, que como hemos dicho antes, se le podía cortar. Joder, bueno, el problema viene con la primera noticia por la que fuimos acreditados. Primera y última. El Game Fest, por la que ni siquiera hicimos. Este año iremos acreditados también. Sí, ya veremos. Después de lo que hicimos, un gag de un tío que tiraba los tabiques para jugar a Kinect. Claro, luego nos pidieron los del Game Fest. Oye, ¿me podéis enviar cómo habéis cubierto el evento? Sí, toma, un minuto de clip. ¿Me enviasteis eso? Sí, a ver. No recibisteis contestación, ¿no? No. En esta línea dijimos los autores que estaban entre los mejores autores del libro de Estados Unidos, así sin chiste ni nada. O sea, pues ya está Stephen King y no sé quién. Es que son chistes ya, joder. No había punchline ni nada. Pero todo se queda corto ante, atención, el peor momento de normas de equivocación. Miedo. Ajá. El peor. Hostia, o ya, sea, ya sé. Es más vergonzoso. No hay perdón. Debimos, y yo el primero, y si no hay el primero, abandonar el estudio este día y no volver. Pero estamos orgullosos de esto. Sí, vamos a deleitar a la audiencia. Por ahí va, por el cielo, no es una bala, no es un avión, él es Spiderman. ¡Qué bueno, eh! ¡Sí! ¡Qué ritmo tienes! ¡Ensayando! ¡Qué opción más bonita! Mary Jane, él se tira a Mary Jane por las noches, qué placer era su mujer. Qué bien, qué bonito. ¡Qué calidad! El amor de él. La letra no es tan horrible. Pues espera, el estribillo. Ya me acuerdo. Mira que este musical va a fracasar. Vamos a dejarlo de fondo mientras. Dios mío. No, de fondo no. Spiderman, vaya musical. ¿Vaya musical? ¿Qué pasa? Y al final ha sido una mierda musical. Acertamos, fuimos proféticos. No sé quién. Y sigue, no termina. Que esto puede. Nos llevó una tarde entera a hacer la letra de esto. Habrá sido algún tarao. Atención, porque aquí me di cuenta que me había colado. Aquí venía o el tonto de Manu Chao. Yo soy Bono. Era lo más gracioso de la canción. Lo gracioso. Manu Chao tenía que ser Spiderman. No soy Spiderman. Otra vez, todo. Mira que esté musical. El cómic es un... Eso se ha colado. Eso tenía carisma. A ver, ¿qué pueblo es? Sí, carisma. Hicimos nuestro primer invitado distinguido. Que yo, recuerdo que esta fue cosa mía. Me empeñé en hacer como si fuera parte de otro programa. Sí, lo recuerdo. Esto es de un programa que se llama Cine al Día. Que no sé sí. qué. Sí. Y no pega ni con cola. Y llega el reto. Un reto con el cual decimos que íbamos a dar premios a los que mandaran cosas. ¿Os acordáis qué tiempo? Que creíamos que íbamos a mandar cosas realmente a la gente. Pues ahí los tienes todavía. Tenemos un guión pendiente de enviar todavía. Sí, te le di, sí. Lo guardé ahí bien conservado para... Y dos pelis de Ratatouille tenemos por casa también. Bueno, Bob nos explica qué es Escenas de Matrimonio, el cómic, a su manera. Me voy a ocultar debajo de esta manta. Dice, atención. No me miréis. Es un cómic con dibujitos y tal, con 3 o 4 viñetas por página. Muy bien, Bob. Muy haciendo legito. Humor. Pero no, vamos a definir. Has mejorado mucho. Pero vamos a definir de otra manera, Bob. Mejor. Como un folio. El cómic es un poco, no sé, la sensación que me deja es como un folio, ¿no? ¡Era como joven! Es materia. No sabía lo que se destruye, solo se transforma. Y el cómic de Escenas de Matrimonio viene a ser lo mismo, ¿no? Ajá. Está en la estantería de la FNAC, en fin, y Randy Mex pasa. Joder, sí, joder. Randy Mex. Se pasa por ahí, se lo compra, decía ni siquiera te enteraste. Bueno. Que no me enteré. Entre medias. Se ilumina una bombilla esta que tenemos mismo delante. ¿Ah? Que yo creí que en su momento era una cosa que daba mucha risa. Sí, me acuerdo, yo creo que fue muy gracioso. Sí, no lo era. O sea, ¿no? Se ilumina una bombilla, no sé por qué, y seguimos el programa. Y fui que era muy gracioso. Y de hecho, que no, yo me acuerdo que dije que habías tenido una idea. Sí, ya está, pero sea todo. A mí eso me pasa con los pagas de ahora. Los oigo, los estamos haciendo. Y digo, qué gracioso. Y luego los oigo y no. Y bueno, finalmente elegimos el reto de una manera que, bueno, que si lo hacemos así ahora, nos quedaremos dormidos. Atención a la música que elegimos de emoción. No, era música de fondo del reto. Para elección de persona, porque entonces elegimos persona. ¿Quién de nosotros es persona? Y atentos a lo muy emocionadísimo que estamos todos. ¡Qué emoción! Elígeme vos, por favor, que ya he visto la película. ¡Elígeme, por favor! Estos había visto de Brad. Que yo sé a quién ¡Randy! Es ¡Randy! ¿Y el ganador es? Me lo ha chafado ella, Randy. Efectivamente. ¡Yo! ¡Otra! Bueno, pues amigos, gracias Spider-Marga. Cuando no veas que no te tengo agregada al Twitter, piensa por qué es. Oh, vaya. Creo que Spider-Marga ya no nos escucha, ¿no? Extraña. Bueno, y aquí tenemos la sección que creíamos que iba a dar más risa y menos risa a Dios de todo, no más de equivocación. Ajá, la sección de Freddy. Los eslóganes de películas. ¡Ah! ¡Esa idea genial de aquí no estuve! La cosa se basaba en lo siguiente. Jareta decía, por ejemplo, eslóganes de tres palabras. Yo decía, tres palabras, fascinante. Y vos decía, increíble. Y así llenamos 20 minutos. ¡Guau! Para esto hicimos una investigación de toda una tarde en Fnac, creyendo que hemos encontrado cosas. Corte Inglés. Toda una tarde te refieres a una media hora, tres cuartos de hora. Apuntando una libreta, ¿eh? Sí, sí. ¡Una libreta, tío! ¡Qué fuerte! La sección no solo es más aburrida que el debate de investidura del Congreso, sino que el mejor chiste es uno que hacemos con la palabra edificante, cargamos durante dos minutos y acaba con Jadita diciendo: ¿puedes edificar edificios? A lo que nosotros respondemos: ¡oh, Dios! Y esto es el humor, ¿sabes? Como si fuera un chiste terrible y después no fuéramos a hacer cosas peores. Es sorprendente además cómo no tenemos absolutamente nada de lo que hablar, porque escogimos eslóganes bastante normales, de hecho. Es que no había eslóganes buenos. Sí, como empieza. Sí, ¿quién se le ocurrió? Escogimos a mí. ¿Cuál era la idea alternativa a los eslóganes? Se me ocurrió entre Jarrita y yo. Fue una cosa muy así. Yo dije, oye, ¿por qué no hablamos de versiones extendidas? ¡Oh, versiones extendidas, tío! ¡Qué gracioso! No, esto es una mierda. Vamos a hablar de eslóganes, que es mucho más gracioso. ¡Qué gracioso los eslóganes! Bueno, ahora que ha pasado el tiempo, podemos reconocer que era una basura. Bien. Y que no tenemos ni puta idea de cómo hacer un programa y se nota. Joder, ya lo sé. La película ¿Cuánto me amas? Tiene el eslogan: una comedia sensual sobre el precio del deseo. ¿Cuánto cuesta un deseo? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es esto? Ah, sí, pero ¿cuánto me amas? No sé, 3 euros o 4. La playa, en algún lugar de este planeta debe existir. La película, la playa, ¿el qué? ¿Leonardo DiCaprio? En algún lugar de este planeta debe existir Leonardo DiCaprio, no, sí o sí. No entiendo lo que dije. ¿Qué? ¿Qué es esto? En algún lugar debe existir la película, la playa, Leonardo DiCaprio. ¿Qué cojones dices? ¿Por qué decides que la gente no nos oye después de los dos primeros programas? Eso es. Sí, me parece muy raro. Finalmente, después de 45 minutos de programa, que por lo menos hacemos hora y pico como ahora, la cosa se acaba y hay que destacar las ganacas con las que nos despedimos. Unas ganas de volver la semana que viene, una cosa. Adiós. Hasta la semana que viene, está el sí. Y un aplauso hasta para Jardita. Hasta la semana que viene, un aplauso para Randy. Encima nada, hasta la semana que viene. Yo no decía. Pues volvemos la semana que viene con más tonterías, más noticias y más imitaciones chuscas. Un saludo. ¡Ey! Yo no decía hasta que nos solamos, ¿qué es esto? Y bueno, aquí te vas Jardita, por lo menos. ¿Eh? Aquí ya te llamabas Jardita, por lo menos. Por lo menos. Bueno, vamos con el último clip de lo mejor. ¿Qué os ha parecido este programa? Espectacular, ¿no? Estoy emocionado. Como faltaba yo, claro. No puedo esperar a ver qué pasa en el tercero. En el siguiente, que son los cuatro juntos. ¡Madre mía! Dios. Vamos de momento con lo mejor. Todo el día con la Play, eres un poco gay. ¿Qué? ¿Qué cojones? Quiero un caliqueño, paso de la ESO y de la Lobre, no te jode. Prefiero ser Castilla y anunciar unas latillas. Que alguien me mate. Voy a hacer que las chicas de 16 años pierdan clase por mí y mojen las bragas hasta crear un riacho. ¡No! ¡Ay! De toda la raza humana. Tío, que ha ligado con una Sakura. ¿Serías friki? Pues claro, friki. De todo aquel que esté vivo. Lo que aparece no es un jinete del apocalipsis, tranquilo. Es uno de los soldados del infierno. Ah, bueno. Tranquilo, ¿dónde vas a parar? Soldado del jinete del apocalipsis. Hombre, os acabáis. PK es el revolucionario invento que le permite dar sexo con mayor comodidad. Y también sirve como bol de palomitas individual. Y ya sabéis lo que dicen de las precuelas. Si va a hacer un chiste de verdad, que no hace falta que sea. La precuela, nadie se cuela. O pillan porque se cuela es después. Se cuela antes. La chica entra en el elefante, todos la miran, pero se ponen todos a mirar a las brats. Porque todos sabemos. Hay un elefante y unas brats. ¿A quién mira? ¿A las brats o al elefante? Claro. Me voy a morir, pero voy a celebrar las navidades. Como hija, te regalo una tumba. Dios. ¿Este el momento? ¿Qué sería esto? ¿Acabas de hacerme un follow? Soy una chica muy mala. Con la aparición especial de Santiago Segura, el doctor en nuestro mundo de pajillas. He mutado la voz. Y mirando a través del agujero, ve la película en sueco, pero a la vez quema la casa de los conejos parlantes. Por Belcebú y su corte demoníaca. Y muchos se han hecho caca. Me avergüenzo de las armas, me avergüenza el pacifismo. Su hábil lengua recolía con delectación desde los cojones hasta la punta del capullo. ¿Qué es delectación? ¿Qué es delectación? Con una gamba y un mejillón te regalo un besucón. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? A ver, me has dicho que lames sangre de tu madre cuando tiene una herida, sí. Perfecto, yo lo hacía también, no hay problema. Perro que juega a voleibol y un loro hablador hacen amigos. A ver, esa es la trama que catapultó a Lawrence Arabia al éxito. No te metas con ella. Ha entrado alguien y me ha escuchado decir: las chicas somos putas. Y a veces veo porno. ¡No! ¿En serio? ¡Es porno! ¡Me voy de aquí! ¿Pero qué tipo de persona es esta, joder? ¡Yo no aguanto más! ¡Aquí todos salen clavados! Aquí joder. Nadie ve porno. ¿Qué Ninguno asco, de nosotros nadie. Es de porno. Esto ¡Nunca! ¿Qué es el porno? ¿Qué es esto? ¿Blasfemias? O sea, por favor. ¿Qué es? No, ¿dónde, porno? ¿Dónde se ha visto? Un chico que vea porno. Es más, nosotros no estamos suscritos a ninguna página de porno que nos esté cobrando 500 euros mensuales. Ninguno de nosotros, ¿verdad, ¿qué chicos? ¿Qué va? ¿Verdad? ¿Qué va? Tetagordas.com. Yo no puedo ver esa página. ¡No! ¡Nunca! ¡No sabemos lo que es! ¡No sabemos lo que es! Hay que ver cómo alargamos los chistes, ¿eh? Esto dio para media hora. Y esto es de lo mejor, no te lo pierdas. Esto es de lo mejor. Venga, va, bueno, último programa, vamos. Vamos con el programa número 3 o 4, que es el primero en el que estamos los 4 juntos. ¡Bien, claro, chicos! Bueno. ¡Choquemos las manos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! El que está detrás del grito no puede, jódete. Bueno, y claro, uno se espera que al estar los 4 juntos pues haya gritos por doquier. O diversión, ¿no? No, claro. No. Diversión, estamos muy comedidos y muy formales, ¿verdad? Muy comedidos, muy formales y muy aburridos, sobre todo. Va intrínseco a comedidos y formales, sí. Sí, y bueno, es todo muy relajado, no nos interrumpimos en ningún momento, parece que levantamos la mano cada vez que queremos hablar, es lo que nos faltaba. ¿Puedo hablar, Jardita? No. Es que no nos conocíamos, nos acabamos de encontrarnos, acaban de fichar a... ¿Eh? ¿Quién eres tú? No, ahora nos conocemos, pero hace un año ¿quién no sabía yo quién eras tú. Es que hizo un casting el señor Marley y pues nos fichó. Hola, y chicos, aquí estamos, los cuatro mejores para normas de equivocación. ¿Qué sería el resto? Los peores no sé cómo deben ser. Hay que decir también que probablemente este sea el programa menos malo porque es el más cercano en el tiempo y ya íbamos cogiendo práctica, entonces... Todo esto, mientras Javita ha hecho las comillas, muy entrecomillado, sí. ¡Práctica! ¡Menos malo! Guiño, guiño, sí. Pero a pesar de esto ya... Bueno, ya no. Todavía seguíamos sonando muy, muy leídos. Madre mía, ¿cómo puede ser que estemos a 2 minutos de empezar el programa y todavía no sepamos ni de qué va a ir? ¡Oh, madre mía! No os preocupéis, que para eso esto el otro día escribí un montón de temas que pegan con el programa muchísimo. A ver, temas de emergencia, me gusta, joder. Qué espontáneos. Me gusta. Temas de emergencia. Me gusta, me hago fan. Qué espontaneidad, qué bonito todo. Sí, increíble. Hola, Bob, me gusta. Hola, ¿qué tal, chicos? Oye, vale. Vale con mi me gusta porque tengo otro clip de Bob leyendo. No. Sí, señor. Sí, Bob leyendo. Yo soy majo. Pero no me podéis hacer esto. Tengo temas muy novedosos. Merchandising defectuoso de los Simpsons. Bandas sonoras de la década de los 70. Qué animas estás. Tengo toda clase de temas diferentes. Se había muerto tu abuela ese día o algo. De hecho, sí. Perdón, Bob, tío. Te hemos hecho daño. Bueno, ¿podemos decir una cosa sobre Bob hoy? ¿Qué? Que se ha rapado el pelo. Se ha rapado. Se rapa el pelo. Ya lo dije hace unos programas, que era el último programa calvo. Parece un skinhead. ¿Un skinhead? Te digo una cosa, he dicho skinhead. Lo primero que me voy a hacer parece un huevo. O sea... Es mejor lo de skinhead. Un huevo con barba. Un huevo skinhead. Un huevo skinhead. Podrías en el infierno. El huevo blanco que pega a los otros marrones. Ya basta, no, basta. Ya. Muy bien, venga, chistes. Programa 3 y no hemos evolucionado. Bien. También hay que decir que las bromas más obvias las teníamos guionizadas, bueno, como en todos los anteriores, pero es que es muy cutre. Genio, y tiro porque me ha tocado Isabel Gemio. ¿Quién cojones ha escrito esto? Brillante. Pero el que. Cojonudo. El quién cojones ha escrito esto, lo peor es que. Todavía, o sea, estaba en el guión. Sí. Dije, no, yo no improviso, que igual me trabo o algo y... Imagínate que no lo estoy leyendo. Joder, imagínate. Entonces leías, harp, emoción, no sé qué, y seguía leyendo, sí. Bueno, no he contado una a una de las noticias porque algunas eran más o menos buenas. Bueno. Lo reseñable es que Bob apuntaba maneras ya en el mundo de la imitación con Damon Lindelof. Brillante. Al que imitaba, pues, imita a Damon Lindelof. Hola, soy Damon Lindelof. Pues así, tal cual. Oiga, oiga, oiga, cuéntame cosas que os he perdido. ¿Qué eres Bob? ¿Qué? No, que soy yo, tío. ¿Eres Bob? No, que soy Damon, son Damon, tío. Damon. Amigo Damon. Wow. Pon la imitación, coño. ¿Está? No está. Ya, no está. Pues no pongo la imitación, coño. Pues no, no me gusta este programa. Además, también hay que decir que pusimos la promo esta del Festival Mundo Idiota, como en el anterior. Otra vez. Porque somos unos miserables, muertos idiota, de hambre. Idiota. Y bueno, la primera sección va de superhéroes. Muy que bien. Eran, creo que, las 10 estrategias para alargar cómics de superhéroes. Todavía creíamos que teníamos gracia por nosotros mismos y sin foros. ¡Qué tiempos aquellos! Esta sección fue la última que hicimos. Claro, antes cuando hacíamos el ensayo, leíamos también las secciones. Sí, ya no. Ensayábamos. Ya en esta sección le robé dos o tres chistes a Freddy. Sí. Que es algo que nunca me ha perdonado. Y desde entonces dijimos... ¡Ladrón! ¡Lo hice sin querer! Digo, es que lo voy a decir, tengo que decirlo yo. Y desde entonces lo que hacemos es ya las leemos espontáneamente en el programa. Y así salen. Así salen. Además parecía que cada comentario gracioso, supuestamente. Gracioso. Y mirad lo que consideramos gracioso en estos primeros programas. Estaba guionizado y, o sea, como una noticia. Parecía que lo estábamos leyendo. Ya. Pero en la sección también. Sí, en la sección también. Porque no sé si recuerdas que a veces nos apuntábamos comentarios graciosos al margen. Que luego no resultaban graciosos. Cierto, los que le robé a Freddy. Sí, qué majo eres, vos. Eran graciosos, tío. Era uno de Superman y otro de Spiderman. Yo no me acuerdo de qué iba cada uno. No me acuerdo ya. En la sección, aunque iba de superhéroes, solo hablábamos de Spiderman. No sí, sé si claro. Porque eres el único al que leemos. Bueno, yo invitaba a Superman, ¿no? Por ahí, imagino. Te nombrabas, pero solo para decir: Superman, tonto. Ahí está. Superman feo. Superman mola, tío. No. Te patearía el culo. ¡Hala! He ganado. Además lo hacemos sin música de... Bueno, una... O sin música de fondo o con música de fondo de esta que no se oye nada. Y parecemos un podcast de estos osos. La música de Spiderman. Hola, bienvenidos a mi podcast. Es un podcast osos, qué raro, ¿no? Nosotros. Pero la música de fondo siempre da cierto toque, sí. No tan soso. Pues en este caso parecíamos muy sosos porque no se oía prácticamente. Luego en la segunda sección hablamos de críticas pedantes. Que no tengo nada que decir sobre esa sección porque es divertida. De ahí salió la frase súper graciosa de tiene cierto ritmo y ocurren cosas. Sí, bueno, le hemos escuchado mejores momentos. Yo la recordaba mucho más divertida con gritos y ¡hala! ¿Qué dices? Que no va, que va. Era, sí, sí. Pero hay algún chiste malo, pese a todo. Un chiste malo, normas. En el clip siguiente. A ver. ¿Zoofilia? Zoofilia, que el parque imposible. ¿Qué película vi yo entonces? Pues no lo sé. Probablemente en aquel sex shop al que fuiste cogiste la ponyo que no era. Joder, no era auténtica. Cogiste pollón, que era. ¡Ay, Dios! Es horrible. Esto luego lo cortamos. luego lo cortamos. No lo cortamos al final. Y de hecho, yo creía, y estoy convencido, y en el momento estaba convencido de que era el mejor chiste de aquel programa. Ponyo, pollón. Yo, Dios. Sigamos. Ay. Lo de. Tiene cierto ritmo y ocurren cosas. Hoy por hoy, si lo hiciéramos ahora, con nuestra experiencia en la radio sí, y todo... No, nos daría para 15 minutos. Bueno, o para media hora. Aquí nos dio para un minuto. Sí, rollo padre de familia. ¿No? Y lo más importante de todo, Freddy ya comenzó a cantar el ending. En este programa, el primero. ¡Momento épico! Es el último clip, no el penúltimo, que al final me lo salto. Marco un es cambio. A ver, ¿lo ponemos? Sí, ponlo. Atención, atención. Este programa le definiría... No, eso no, te he dicho el último, no el penúltimo. Una cosa te dije, Jarrita, no tienes último. El último que tienes es este. Pues muy mal. Oh. Oh. ¿No está? Goodbye, vaya, so no está. Repámpanos. Pero estas cosas, esto que ha pasado, esto que ha pasado podría ser... Cállate, Freddy, un segundo. Esto que ha pasado podría ser una toma falsa. ¡Ah! Y es lo que vamos a ver ahora, tomas falsas. Bien. Qué bien hilado. Oye, sí. Lo he intentado hilar como he podido. Ponlo ya, por Dios, ponlo ya. Eso es. Y bueno, por si las cachas... Ah. Perdón. Seamos estilosos. Sí, amigo, normas de equivocación. ¡Ey! Es una experiencia de decir normas de equivocación en directo. ¿Y si repetimos todos los 24 segundos? No, sigue, ¿dónde estabas? Vale. La vida. Era una ironía. No, si yo lo digo por lo que pone después, que Bob no lee. Ah, perdón. Ah, vale, cierto. ¿Veis? Ya os dije yo que el disco de Santa Cruz de bueno, famoso que sale aquí. Es que se le cae la Coca-Cola. Está muriendo en directo. Que como no sabemos si está emitiendo, ha dicho Heidagol, si me toca os llamo, pero como no está sonando el teléfono. ¿Por qué no está sonando? Hola, teléfono. Pues nada, Javita, ya no llames, porque este programa es un no parar, es no parar. Pues nada, pasamos a la siguiente sección, ¿no? Venga, va, pasamos. Ya ahora vamos con la acción trepidante de 24 segundos. Sí, hombre, ahora llama. Venga, va, espera. Venga. Espera, venga, va, va. Aquí la preparación. A ver. Sí. Sí, pues. Ha llamado para colgar. Mira, no lo vas a llamar. Venga. Repito, podéis llamar para decir sois geniales, especialmente Jardita o bueno, lo que no, queráis. No, Bob, o sea, es la broma. Este, no. ¡No! ¡Llaman! ¡Llaman! ¿Quién será? No hay nadie aquí con un teléfono en el oído. Hola, amigo. ¿Estoy en directo? ¿Estás en directo? Sí. ¿Quién eres? Tío, pues quiero que sepáis que me encanta vuestro programa. ¿Sí? ¿Eh? ¿Quién te gusta más? Especialmente Jardita. No me gusta ninguno. Me gusta el concepto. Ah, Bob, igual, ¿no? No, ninguno. Yo creo que sería mejor si fuerais todos y llegara gente nueva. Qué fascinante, se oye en doble. Sí. Porque no es como si os llamara Bob, no es Bob el que llama. No, está de pie. Me veo con él. Cuelga de una vez. Hola. Que te ha el tonto. Cuelga de una vez. Igual alguien nos quiere llamar. Hola, Furs. ¿Tenemos a Furs? ¿Qué pasa, gente? Vamos a hablar de LOL. ¿De qué tenemos que hablar ahora, Jardita de los Rockies? Ya no vamos a ir. Así que no vamos. Dejaba música puesta y ya la. A tomar vento. Pon mis anda. Lo que me dé a mí la gana. Que no, que ya está, que fuera. Promocionar de forma profesional. Promojar. Agua. Más que piratas. Como un cabrón. Qué sincronía. Tesis. Es que Freddy hace una tesis, hay que clarificarlo. Y está muy emocionado. Eso es imbécil. O sea, le gusta la peli. Yo lo primero que me ha venido a la cabeza, tesis. Hombre, no, mola, es que, ¿no? Es que cuando ve tesis se identifica así mismo. Cuando de hecho, cuando ve la película, está todo el rato gritando. ¡Ah! Es un loco. Es. Bueno, venga, ¿Me pones audio? Vale. Sí, no, si no quiero, no lo pongo. ¿Qué todo, pasa? Todo un detalle por tu parte. Voy a ponérselo al CD. ¿Qué pasa? Muchas gracias. El CD, tío, es un formato del futuro. Cállate. En una España sexualmente liberada. Pero. Señor Pajares. Creo que el que está claro es que tiene que hacerlo el que. Joder. Si empezamos mal. Y recordad, Nintendo revolucionará. Nintendo pronto revolucionará el mercado del viejo. Joder. ¡Qué profesionalidad! No pasa nada, Iwata, vuelve a empezar a hablar. Titi. Iwata, habla. Por favor, jamás. Pone murmullos de ambos. Qué bien murmulláis. Estupendamente. Hostia, al principio de Blu-ray y luego DVD, la de Gris. Bueno, vamos a la siguiente. Cortemos cosas en el podcast luego. Bueno, y ahora preparémonos para. Gracias, me hace gracia. Bueno. Bueno. Hey, carisma. Bueno, y ahora preparémonos para descubrir la verdadera historia de la historia verdadera en Enferme. Chicos, ¿qué es eso? ¿Qué es mío? ¡Es! ¡Ay, me agárrate! La colisión chusquera intercircuital ha colapsado la que acabase. Eso solo puede significar. ¡Enfermero, ¿dónde? ¡Exacto! Enfermero, ¿dónde estamos? Jaime, parece ser que hemos aterrizado en una realidad plurilineal alternativa en la que mi prontis es un locutorio normal y corriente. Un respeto, ¿eh? Que esto no es un locutorio como los demás. ¿Ah, no? ¡No! No, estáis en los estudios de Radio Carcoma. En la hora de normas de equivocación. ¿Y? Pues. Bueno, si no nos oyen en esta dimensión, habría sido muy extraño que nos oyeran en otras. También es verdad. ¡Por fin! ¡Mi plan ha funcionado! ¡Señor Cameron! ¡A su jaula! ¡A su jaula! ¡No! ¡He estado planeando esto desde Piraña 2! ¡Y tras años de búsqueda e investigación lo he conseguido! ¡Señor Cameron! ¿Qué ha hecho usted? Durante los últimos meses he estado irradiando Radio Carcoma de ondas simánticas interdimensionales hasta conseguir atraer tu presencia, enfermero. ¡Pero eso no tiene sentido! ¡Y ahora que estás aquí, por fin podrás ayudarme con mi carrera! ¿Tu carrera? ¡Sí! Gracias a ti triunfé con Terminator y me consagré con el 3D. Ahora no se me ocurre nada que no sean secuelas repetitivas de Avatar. ¡Ayúdame, enfermero! Y para eso me has atrapado en una realidad desconocida y has destruido mi TARDIS y has roto el continuo espacio-tiempo interdimensional. Ah. En ese caso quiero ser productor ejecutivo de su siguiente película. ¡Hecho! Pues escucha bien, James. ¡Vale! Porque lo que te voy a contar sacudirá tu mundo. Verás, todo empezó cuando unas marmotas gigantes con cara de pez espada me amordazaron en el planeta Muerte y... yo era la única esperanza para la salvación de la humanidad. Tal ¡mucha suerte, muchachos! Al final, todo ha salido a pedir de boca. Señor Bagwell, ¿qué pasa? ¿Saben ustedes de algún sitio que me pueda quedar hasta que se arregle esto el continuo espacio-tiempo? Pues James Cameron ha dejado su jaula libre, si le sirve. Bueno, es solo temporal, ¿no? No, sí, descuide, solo temporal. Si es tan amable de firmar el contrato para la segunda temporada... No sé, no me queda más remedio. Enfermero, ¿dónde volverá? Cuando le suelte James Cameron. Vaya, vaya, cómo mola el boli playa. Ver las nenas en la arena. Saltar y saltar. Vaya, Benedito, que me iba a pegar solito en casa con una piña colada al lado. Bueno, con una cerveza. Bueno, con una Coca-Cola. ¡Con un vaso de agua! ¡Déjame en paz! Seguro que no es peor que otra gente que nos cuenta sus vacaciones vía foros y esas cosas. Y vamos a empezar con los que nos cuentan sus peores vacaciones. A ver. ¡Uy, versión! ¡Calculamos! ¡Nos estamos tezando! Calculamos mal la plata. La plata. ¡Cañazos! De hecho, la plata es argentina, no mexicana. Bueno, no pasa nada. Jimmy, ¿por qué calculaste mal la plata? Luego de ver cuánto gastábamos en total por día en Bondi, Chupi, Stadia y Morphe. ¿Podéis poner acento argentino, por favor? No. Chévere. Bueno, vale. Buenas tardes. Nos dimos cuenta de que no llegábamos. Una cosa, ¿qué es el Bondi, Chupi, Stadia y Morphe? Tío, si no lo sabes, no mereces ni respeto. Muere. Morphe puede ser morfina. Muere, bang, bang. ¿El hijo de Pedro Picapiedra? Así que todos los días comíamos un paquete de galletitas con picadillo. Ah, ¿y eso que es? ¿Comprabas picadillo de carne y lo juntabas con las galletitas y comías? Sí, o no, no tengo ni idea. Ay, qué asco, de verdad. Y anoche un sándwich de milanga. ¿De milanga? ¿Se comían? ¿De miel? ¿Se comían su langa? Ay, tomábamos mate. Está pensando en lo mismo que yo, milanga, su langa. He hecho mi mango, su mango. Y tomamos mate. Es un gesto bastante perturbador en tu entrepierna que no sí. Molesta. ¡Ah! ¡Mi mango! ¡No! ¡Ah! ¡Freddy! ¡Ay, no! Esa era toda la comida del día. ¡Pámpanos! Pues poca comida vas a tener. Había un perro. Lo tuyo, ¿no? Sí, claro. Ah, vale. Había un perro rondando por ahí. Si ¿qué? ¡No! ¡Te lo comiste! ¡Ah! Si nos hubiésemos avivado, lo sabíamos porque nos estábamos cagando de hambre. ¡Ay, muy bien! ¡Y luego nos mierda! ¡Y luego nos comimos los unos a los otros! Si claro, como te cagabas luego, pues. Y luego. Sí. ¿Te cagabas un perro? Ay, no sé cómo. A ver, más veranos. Es que hay mucho calor. Venga, chicos. Sí. Me ataron de pies y manos. O sea, qué ajá. Que me gusta este comienzo de, qué bien, de verano. Qué buenos amigos que tengo. Buenísimos. Y yo a las puteadas, para que no me pelen, me ¿qué? Fue un amigo que estaba de la nuca a cortar el primer mechón y lo erró y me hizo un tajo en la cabeza. ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Qué verano más divertido! Y entonces me mató, fui un zombie y fui caminando por las no. calles de... ¿No? Vaya. Entré a perder sangre, mi amigo casi se pone a llorar, yo no entendía nada. Se pone a llorar porque te ha partido la cabeza en dos. ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más rara tiene la gente! Todos desesperados me alzaron y me llevaron al hospital mientras me tapaban la cabeza con la ramera de uno que se la había sacado. Uy. ¿Se la había sacado qué? Eso, la remera, que es la camiseta. Camiseta guiño. Ni le importo que se arruinara, la culpa que sentía era tal, jajaja. Ja, ja. Vamos a ver, ¿eh? O sea, vamos a ver, partamos. Le has partido la cabeza a alguien y está desangrándose. Le has clavado unas tijeras en la cabeza. Sí. Y dice, te sientes culpable. Cuando me siento tan culpable que hasta le voy a poner mi camiseta en la cabeza y hasta me da igual que se me ha hecho un poco de sangre. Fíjate. Qué buena persona que es. Pero luego me compro una nueva, ¿eh? Pues no, hombre, claro, acabáramos cuando salga el hospital, si es un raguñito. Jajaja, ja, ja, termine mi cumple en un hospital con un agujero enorme en el cuero cabelludo y el tajo de fondo. Claro, tú ¿sabes qué pasa? Esto tenías que haberlo vivido para que te hiciera gracia. En el momento era una risa. Le noto la risa, pensaba, creo que es que voy a morir. En el momento, pero hacía muchas veces como la bomba nuclear de Fukushima. La bomba nuclear de Hiroshima o la central nuclear de Fukushima. Yo creo que mientras estaba diciendo la bomba nuclear de... Se ha arrepentido de empezar el chiste porque no sabía de dónde era la bomba nuclear. No, de hecho no sabía cómo terminarlo. Entonces, es que eso tenías que haberlo vivido. Eso es las cosas. Tenías que haberlo vivido. Y termina con... Termine yéndome a dormir a las 4 a.m. y sobrio. Jajaj, qué triste. Hombre, claro. Por lo menos terminaste yéndote a dormir y no morir. Sobrio. Lo triste es irse sin beber a la cama y no tener un corte en la cabeza que se te mata. Claro, claro que sí. Chicos, ¿cuáles fueron vuestras peores vacaciones? Gracias por preguntarme. No me interesa. Hemos encontrado varias respuestas en internet que os leo a continuación. Vale. Ah, ¿sabes leer? ¡Hola! Me lo dicen por el auricular, pero calla, es un secreto. Ah. Cuando te vi, mis peores... No, ya está. Esa es una respuesta. Ah, cuando te vi. Ah, es una respuesta. Yo lo comparto. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y a quién de nosotros miras? A todos. A mí no hay un folio que se interpone en su mirada, a mí no me mira. O sea, tu peor vacación fue cuando nos viste. O sea, cualquier vacación. Chicos. Mis peores vacaciones fueron las que tomé cuando me casé por primera vez. Me casé por primera vez. Me casé 7 u 8 veces después. En la ciudad de Baracoa, en Cuba. O sea, si necesitaban malas primeras vacaciones, pues te descasas y te vuelves a casar con otra, eso es así. Totalmente. Al llegar al hotel, resbalé por las escaleras y me fracturé un brazo. ¡Y qué mala suerte! Por lo cual, por el dolor que sentí ahí, el pilín se me puso en huelga. Ya sabes. Esto es una metáfora, la voy a explicar. No, delicada. El pilín en la polla. ¡Hola! Y en huelga significaba que no se levantaba, ¿vale? Vale. Estamos entendiendo. Entonces, perfecto. Una cosa, si te duele el brazo, ya no se te levanta. Efectivamente. Sí, tu brazo es tu polla. Entonces, sí. Para relacionar. Vale, entonces, hostia, qué triste un tío que se resbala por la escalera y se fractura la polla. Qué mala suerte que sí, tener. Entonces no se le levanta el brazo. Y eso es una putada. Claro, funciona inversamente también. ¿Quieres llamar a un taxi? No puedes. No puedes. Y chavales, no tienes fue. El otro brazo y tal. No tienes otra polla. No. Vale, pues no. Ya está. Ese es el drama. Y no fue sino hasta los 4 días cuando pude tener relaciones con mi esposa. Bueno, mala suerte. Bueno. Pues seguro que voy a hacer otra cosa con la lengua. No sé que te fracturas el brazo izquierdo, que en ese caso no puedes levantar la lengua tampoco. ¡Claro! Esto da que mor. El doctor Randy y sus consejos. Doctor Randy. Cuando ya no sentía... Sexólogo Randy. Dios mío. Cuando ya no sentía dolor, unos familiares de ella nos invitaron a su finca. Muy bien. A estarnos unos días. Ajá. Allí salimos a pasear montados a caballo. No, a ver. Y no estoy viendo venir. Te vas a pegar una hostia. Y al pasar por un río, me caí. Ay. Pero tú eres patoso, macho. Por poco me ahogo. Ah, vaya por Dios, qué divertido. Joder, pobre hombre, macho. De regreso al hotel, vi que me había fracturado la polla. No, esto no me metió. El bus en que íbamos chocó. ¡Joder! Y acabamos caminando varios kilómetros hasta llegar a la ciudad de Baracoa. Yo me empezaré a plantear que eres gafe. Sí, ¿verdad? En el hotel, mi esposa se dio cuenta de que había dejado su bolso con los carnés de identidad, dinero y otras cosas tirado quién sabe dónde. ¡Joder, porque macho! Es algo que las mujeres, hacen mucho que nos llegan jarditas, van por la calle y tiran el bolso aleatoriamente. Sí. Voy a tirar el bolso. Es algo que hacen mucho, luego lo recogen 2 horas después. Y la mayoría de las veces está todo lo que tenían ahí. Sí. ¿Dónde has dejado tu bolso hoy? Pues no sé, creo que será un mendigo por la calle. Ah, pero luego vuelve y está todo, sí, ¿no? Sí, luego estará todo. Los 100 euros seguirán ahí, ¿no? Es como se dice guardarropa, sí, yo creo que sí. Lo pone Gallardón. Ahí tuvimos que ir a la policía a notificarlo. Además, pedirle dinero a la familia de ella para regresar a nuestra casa. Joder. Que, por cierto, hasta las llaves de la misma se habían perdido en ese dichoso bolso. Y tuve que romper una ventana para entrar en mi propia casa. También podías llamar a alguien para que la abriera y tal, pero bueno. Qué vacaciones más divertidas, ¿eh? ¿Sí? Pasaban muchas cosas. Eso sí puede ser. Se lo puedes contar a tus hijos. Ah, que no, era su primer matrimonio. Luego seguro que tuvo otro. Bueno, mis peores vacaciones fueron con un tipo miserable que quería tener sexo todo el día y no terminó bien. Pero, ¿y por qué fue con ese tipo de vacaciones? ¿Eh? ¿Por qué fuiste con vacaciones con ese tipo? A ver, mi idea es que entonces era... Cuando se fue a vacaciones, mi amorcito querido del alma al que amo y adoro. Unas vacaciones no pueden ser miserables con un tío que quiere tener sexo todo el día, ¿no? Hombre, depende de cómo sea el tío. Eso mismo. Ya, bueno, era miserable. Si es Randy, si es Freddy. Hombre, es. Joder, soy yo, obviamente no puedo. A ver, con Bob me iría, pero es que con Randy y con Freddy. Qué asco. Pero es que a mí me gusta porque yo lo que te digo en su momento sería mi amorcín que le gusta mucho jugar. Lo dejaron y le acabó mal. Es un tipo miserable, quiere tener sexo todo el día, ajeroso, pervertido. Me gusta mucho jugar. Mis peores vacaciones fueron, no fue, cuando salí de mi ciudad para conocer a un chico de internet en otra ciudad. Y con el pasar del tiempo me di cuenta de que era gay. Ah, pues vale. Por internet se decía el buenazo rey de las mujeres. Lo de buenazo ya... Pues es un tío buenazo, ¿qué pasa? En persona hasta besos rechaza. ¡Hasta besos! Joder, no te digo más. A lo mejor es que le dabas asco. no tengo, mujer. No tengo nada en contra de los gays. No, de hecho, todos mis amigos son gays. Pero. Esto es lo de. No, o sea, a mí los negros me caen bien. Pero aparte de su color de piel. Aparte de su color de piel, que me dan asco. Pero. Sí. Aparte de su preferencia sexual, es mal educado y desprecia las amistades. Y no tiene nada que ver. Fíjate, esto lo digo yo. No tiene nada que ver que me rechazara. Nada, nada que ver. Ni que, no. ni que sea gay, no, en absoluto. Qué asco, los gays. De todas las maneras, la ciudad que conocí es maravillosa. Y por lo menos del lugar, tengo buenos recuerdos. Fíjate, por lo menos de Dios. Qué bonito. Fantástico. Y esta es mi respuesta favorita. ¿Cuáles fueron tus peores vacaciones? Respuesta, hace 2 años. Increíble. Coincido totalmente. Hace dos años. Terrible. Lo pasaste muy mal. No quieres más datos, ¿no? Hace dos años. Era mejor cuando te vi y todo. Pues sí, porque por lo menos esa respuesta. Ingeniosa, por cierto, esto es de Yahoo Answers. Y cuando te vi, esta elegía como la mejor respuesta. Qué tristeza. Bueno, y vamos con las mejores. Hago el sistema de lectura para cuando hay mayúsculas en normas de equivocación. No, que hay muchas. Vale. Pensad que está todo en mayúsculas. Mis mejores vacaciones fueron en el 2002, en las de invierno, que un Muy día bien. Mi papá dijo que íbamos a Bariloche. O mi papá. Viajate a Benedicto, oye. Fuimos con una Fiat Ducato, era mi papá y yo. Ya lo has dicho, que era tu papá. La Fiat era tu papá y tú. ¡Era un Transformer! Mi padre es el coche. Mi padre es un coche. ¿Qué es eso? Es la canción de Mi padre es un coche. Gran hit, compañero. Gracias. ¿Tenemos canción del verano que viene? Sí, mi padre es un coche. Mi padre es un coche. Mi padre es un coche. Es de verano porque ya tenemos la de El Vole y Playa, que si no. Sí. Pero bueno, que viene a apuntaros. Mi padre es un coche. Mi padre es un coche. Y vamos a seguir al coche. Pobre Freddy, siga. Estoy. En estado. ¡Shock! ¡Tengo a Freddy! Tengo 17 años, soy de Rosario. Tenía unos 14 cuando fui. Nos tomó 2 días en llegar. Fascinante. Unos 1700 kilómetros o 2000 recorrimos. Maravilloso. Desde ahí fui a esquiar en la montaña, hacía un frío de cagarse. Genial. A nadie le importa. Estuvo espectacular, hace ya 4 años que fui. Muy bien, me alegro. Y hace un año atrás volvimos a Bariloche con otro auto, un Fiat Fiorino. Fire. También mi papá y yo. Maravilloso. Muy bien. Esto es una puta mierda. Una cosa. A ver, ¿qué cojones es esto? Este es el tío. Te voy a contar una historia en internet que seguro te interesa mucho. Mi papá y yo fuimos a Bariloche y cogimos un coche. Mi padre es un coche. Y una cosa. Si tiene 17 años y fue cuando tenía 14, ¿cómo es que hace ya 4 años de esto? Ah, ¿tú los viajes en el tiempo no los consideras? Porque a los 17 ya dejas de cumplir años. ¿Así? ¿Qué piensas? Sí, yo tengo 17 ahora. Yo también tengo 17. Estoy en la flor de la vida. ¡Ay, hijo! No, te falta un 1 sumar por ahí, ¿eh? ¿Un 1? ¿Sumas al primer 1? ¿Un 1? Tengo 117. Eso es añadir, no sumar. ¿Qué eres? ¿Un analfabeto matemático? Son 2 las de verano con mis mejores amigos. Fueron... ¿Qué te cuento? A puros cunetazos. ¿O no, Teru? Teru. Teru, ¿qué? ¿Qué pasa, Teru? Más vivito, más cerveza. Puf, puf. ¿Qué fiesta del pisco? Pisco. ¿Qué fiesta del pisco, de la cerveza? ¡Viva la fiesta del tequilazo! A mí me gustan mucho las pistas del fisto de la cerveza. Y la otra fue con mis 2 mejores amigos, el Ro y el Edu. Puf, playita nudista. Jo, jo, jo, jo, jo. Este es un tío que se autohace bromas privadas. Yo intuyo que lo de... ¡Qué gracioso! Que lo escribió mientras estaba en la fiesta de tequila y de la cerveza. Y jo, jo, jo, lol, lol, lol. Jo, jo, jo. Mi pista, fista del... Sí, vale. Mi pista. Muchachos, el domingo fui con mi mujer, mi hijo y 2 amigos a la playa Vista Hermosa. ¡Vista Hermosa! La playa estaba a tope y fue difícil encontrar un hueco. Finalmente el hueco lo encontramos junto a los socorristas. Estábamos rodeados de muchos bañistas a pocos centímetros, pero casi nadie en dobles. ¡Oh, qué gente mala! Nadie desnudo. ¿Y para qué vas a la playa entonces? A la playa vas a enseñar carne, si no... No, a ver carne. A pesar de la multitud, se respiraba un ambiente muy tranquilo. No había bomba, no había terroristas, no había transformers. Entonces me iba a ir a vacaciones. Mierda de playa de vacaciones. Me daba la sensación de que todos eran muy conservadores... pero muy educados al mismo tiempo. Porque los conservadores por lo general van insultando a la gente por la calle. Pues algunos sí. Bueno, y algunos progres también. Hombre, claro. ¿Qué? ¿Por qué me miras, eh? Porque soy conservador, ¿qué? Me miras así. ¿Eh? Ven aquí. Vas de progre, ¿no? Por la vida. No, de conservador. Coloqué la sombrilla. No voy a decir dónde, porque después me desnudé. Desnudé a mi bebé. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Y dónde colocaste la sombrilla? Y le puse protector solar, que es blanco. Dios. Es que no, macho. Algunos son incoloros. No, perdona, yo lo digo esto. Yo jugaba con el bebé. Ay. Le desnuda. Eres le el pones... único que le es sentido. Es su padre, puede jugar con su bebé, ¿sabes? Sí, vale. Me tumbaba a tomar el sol boca abajo y boca arriba. ¿Qué? Sí, ya. Solo yo veo cosas muy raras con la sombrilla, el bebé y todo. ¡Mente sucia! ¡Mente sucia, no! ¡Mente, mente sucia! ¡Me estoy protegiendo a los niños! ¡Mente podrida! ¡A los niños! Bueno, Rotten mind. Me metí en el agua una y otra vez y hablaba con mi mujer y amigos que no se desnudaron. Yo me comportaba con absoluta normalidad, ¿sabes? Como uno más en la playa. Solo vi alguna mirada de sorpresa ante mi gran pero disimulaba muy bien. Daba la sensación de que a nadie le importaba que yo estuviera desnudo. Wow, pues no. Maravilloso. Porque suele pasar igual a todos. Nadie se apartó de nosotros. E incluso otras familias se colocaban en los pequeños huecos cercanos que quedaban, ¿sabes? Como, increíble. Quiero acercarme a ti, chico desnudo. Quiero verte de cerca al culete. Dios. Incluso yo mismo me olvidé que estaba desnudo en medio de centenares de asquerosos, esto es que os digo yo, textiles. ¡Ah, oh, malditos textiles! ¡Los condeno al infierno del infierno! ¿El infierno del infierno? ¡El infra-infierno! Eso no existe. Lo acabo de inventar. Ya. Pero por eso existe. ¡Sigamos! No. Otra posibilidad es irse al planeta Pandora de vacaciones. Pandora a tocar panderos. Ya has dicho, no sé qué del culete en lo anterior. Ahora con los panderos, tú tienes un fetiche muy extraño. Se me ha ocurrido, ¿no? Se me ha ocurrido un reto para el primer programa de la segunda temporada. Culos. ¿Qué? Este programa. Me parece que sí. Va a estar bien. Planeta Pandora, Freddy. Y es que mucha gente se sintió tan deprimida que al acabar Avatar solo podía soñar con volver al planeta. Algo que se puede hacer según un foro especializado. ¿Puede hacer? Sí, según un foro especializado en ello. De dos maneras. A ver, a ver. Escuchando la banda sonora, especialmente los temas 10, 11 y 2. Bueno, te mueves eso y ya estás en el planeta. Escribiendo una secuela de Avatar. Ah, muy bien. Wow. O sea, tú describes la secuela y te vas directamente al planeta Pandora mágicamente. O te drogas y vas también al planeta también, Pandora. También, sobre todo si la escribes con droga, lo que te voy a decir. Después, o te vas al campo de al lado de tu casa. Después de Avatar, me deprimí cuando me desperté en este mundo otra vez. Así que después de unos días fui al cine y la vi por segunda vez para aliviar la depresión y los sentimientos de desesperanza. ¿Qué mal rollo, chico, que tienes otro problema? Acabo de recordar que Pandora es muy peligrosa. ¿Ah, sí? Probablemente después de 5 minutos de admirar la belleza del lugar, hay muchas posibilidades de que... A ver. 1. Nos haga trizas una manada de Viper Wolves. Yo no he visto Avatar. Lobos Viper. Lobos VIP. Pueden entrar a los sitios VIP, porque son lobos VIP. Siguiente, siguiente. Sí, por favor. Seamos aplastados por un Hammerhead Titanoder. Aquí hay gente que ha visto demasiadas veces esta película, me da la impresión, ¿verdad? De hecho, en el foro había gente que decía, yo la he visto por quinta vez. Ay, ¿por y voy a verla por sexta, pero es que me sigue impresionando como la primera vez. Cinco tampoco son muchas. Sí. No es una cosa obsesiva. En cine. Para ser Avatar. En cine. Ay, a las dos semanas del estreno. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tú estás dormido en el mundo real. Tú no sabes que hay que vivir en Pandora. Ay, perdone, maestro. ¿Qué más pasa en Pandora? ¿Qué te 3. Pasa? Nos devore un Thanator. No queremos. Venga. Que no, hombre, por favor. 4. Seamos picoteados hasta la muerte por un grupo de Ikran. No queremos que los Ikran nos picoteen. ¿Qué? Que no tiene sentido. Ikran y The Crown se parece a la hora de hablar. No se parecen nada. Solo tienen I. Descansa a Randy, que se le ha super calentado el cerebro. ¿Qué más no puede pasar en Pandora? Venga, sigamos. 5. Nos secuestre un Toru. No queremos. Venga, que haz una referencia con Toru. Un toro. Ya, pero eso no es Turok, que es verdad. Nos secuestre un Turok. Pero ya no está de moda Turok. No, de hecho el último juego que sacó era más malo que no sé, nunca he jugado. 6. Seamos clavados a un árbol por una flecha Navi. Eso te puede pasar también aquí en un bosque cualquiera. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Esto es lo que responde un tío, que sí. Pero es que eso es lo que hace la vida tan emocionante. ¡Ah, qué emocionante! ¡Pandora! Que es que para ellos es una cosa de todos los días, como para nosotros conducir un coche. Ah, aquí ninguno conducimos. No, a mí no me gusta. Una cosa, esto es ficción, ¿eh? Que no, tío, cuidado, un toro, como un toro, Mitecraus. El toro que ha secuestrado a Randy, no pasa nada. Lo recuperaremos en la segunda temporada. Otra respuesta. ¿Sabes que es una película genial cuando se convierte en parte de tu rutina diaria? Cuando crea una dependencia física en ti. Física. Sí. Entonces sabes que tienes un problema. Tío, que no la he visto hoy. Tengo mucho mono. Entonces, no sé que sea una película genial. O sea, es que efectivamente tú tienes un... Tío, tienes un Blu-ray de Avatar. La siguiente respuesta. O sea, te cepilla los dientes y ves Avatar. Te pones lentillas y ves Avatar. Lo típico, ¿no? Efectivamente. He visto la película 4 veces y quiero verla más. Fíjate. Paso el tiempo entre visionados escuchando la banda sonora y en foros de IMDb. No haces nada más entre visionados de películas. Escucha la banda sonora. Llevo 20 años en el paro y dicen que tengo un serio problema psicológico. Pero he oído muchas veces la música. Creo que es mentira. Y también estoy aprendiendo el lenguaje Navi. Sí, pero no estoy loco. Me gusta mucho el lenguaje Navi. Navi. Os voy a decir una cosa. ¿Queréis viajar a Pandora, sí o no? No. Venga. No. Me Venga, chicos, un poco. Vale, venga. Sí, mejor sí. ¿Queréis viajar a Pandora, sí o no? Sí. Sí, bueno, es mayoría sí. Mayoría, solo lo digo yo. Lo yo también. Ah, vale, vale. Pues empezad a vivir como Neytiri. Venga. Ajá, que no sé quién es. La protagonista femenina. Sí. Ah, la azul. Vale. Con la azul. La azul. Con la que conecta las colas y demás. ¿Mr. Popó en la versión americana? ¿Eh? La azul, digo, Mr. Popó en la versión americana. Ah, o los pitufos. O los pitufos, que hoy es el día oficial de los pitufos. Por no, el día mundial. El día mundial. Feliz día mundial de los pitufos a Hola, todos. Pitufos. Un saludo a todos los pitufos. ¡Pitufando! ¡Otro para ti! ¡Jerita! ¡Yeah! Ah, sigue, por favor. De hecho, esta noticia la voy a dar pitufao, pitufada. Empezad a pitufar como Neytiri, en contacto con la naturaleza, sin ser... ¡Basta! Voy a dejar de hacer con pitufos. Sí. Sin ser avaricioso, ni malgastar, ni pitufar. Pasa tu tiempo libre en este... Tiempo, Para viajar a Pandora, pasa tu tiempo libre en este foro o como voluntario. ¿Voluntario de qué? Que es lo mismo ser voluntario en actividades altruistas, ayudar a los pobres y pasar tiempo en este foro, es lo mismo. Y te aparto Rux, ¿no? ¿Eh? Te aparto Rux. Te aparto Rux y Hammerhead Bifers. ¿Cómo se llamaba eso? Hammerhead Titanother. O sea, que es lo mismo ir a una ONG que escribir en un foro chorradas de Avatar. Vale, muy bien. La única forma de llenar el vacío que te deja esta película... es saltar sobre el Leonopterix. Leonopterix, tío, Leonopterix. Aquí alguien salta sobre un sofá y se cree que es otra cosa, la verdad. Leonopterix. No creeríais cuánta gente en el mundo siente que son navi y no humanos. No creería, lo menos tres. Claro, como los vampiros, los hombres lobos. Deberíamos hacer una sección de gente que se siente navi. Estamos haciendo la hora. De hecho, debería ser el diario de Patricia. ¿Te sientes navi y tus padres no lo saben? Ven y cuéntaselo. Creo que esta película entra profundamente en nuestro núcleo primitivo de cuando solíamos vivir en cuevas y junglas. Maravilloso. Solíamos vivir, pero por gusto, ¿no? Teníamos una ciudad al lado y... Además, nosotros. Nosotros en particular. Tal cual, yo me acuerdo, sí, sí. Siendo sí. Uno con la naturaleza. Increíble. Todos tenemos esta extraña sensación que nos hace sentir que Pandora es nuestro hogar por nuestras raíces. Totalmente. Yo siento así cuando viene la cucaracha y digo, quiero convivir contigo, Pandora, naturaleza. Sí, yo la piso. Bueno, de hecho, no. Yo huyo. Es un maldito antinavi. Huyo porque no quiero matarla, quiero ser uno con la naturaleza. ¿Y por qué no llamas a Freddy o a mí para que la matemos entonces? Porque vosotros no sois navi, sois todos malos. Sois todos malos. Sois todos malos. Todos malos. Lleva el mensaje de Pandora a nuestro mundo. ¡Disfruta de las pequeñas cosas! ¿Qué le pasa a Freddy en la voz? Ve a un zoológico y da dinero después de ver un animal interesante. Anda. O cuida pollos. Anda, vale, ¿qué? Anda, mira una gaviota, toma un millón de euros. La forma de proteger a la naturaleza es ir a un zoológico. Me gusta este animal. No voy a pedir que lo dejen libre. Voy a donar dinero para que lo sigan enjaulando. O cría pollos. O cría pollos. Es curioso. Pollos jurásicos. Perdona, no crees pollo. Y de momento que crees otra cosa que no sea pollo, ya no eres un navi. El pitufo pollo. ¿En la peli criaban pollos? No. La depresión no se va a ir, me he dado cuenta hoy. Suicidio. Cancelado un viaje que tenía que parar desde hace un par de meses. Ay, Dios. Para suicidarme. Principalmente porque he perdido todas las ganas de ir. Igual que he dejado el juego, no parece importante. Muy bien, haber dejado el juego es muy positivo. Y aunque esto sea un círculo vicioso, lo acepto porque me está convirtiendo en una persona mejor. No hago nada, me estoy encerrando en mí mismo y no me socializo. Soy una persona mejor. Eres Bob. ¿Qué? ¿Eres Bob? Hola. Estaba haciendo el tío este. Hola, soy el tío este. Aparecías tú. No, era el tío este. Ay, alguna gente no tiene tanta suerte que vosotros para sentir el efecto Pandora. ¡Qué suerte! Desgraciados. Es curioso cómo funciona con unos y con otros no. Con nosotros no funciona, me temo. ¿Cómo que no? Yo me siento totalmente pandoriano o pandoriense. ¿Por qué funciona con ellos? Creo que nosotros somos pensadores profundos en sintonía con nuestro yo interior. También llamados locos. Sí. Locos de esos que hablan por la calle. Se dice loco, se dice perturbado, peligroso. Manicomeniense. Se dice persona especial de mentalidad dudosa. Ahí la. Ahí está. Bueno, chicos, creo que ya es hora de irnos. Pues sí, ¿no? Porque me ha parecido mucho el coño. Pero antes hay que hacer un pequeño recordatorio de todas las estrellas invitadas que han estado con nosotros por aquí. Adiós. Un aplauso a Federico Pérez, becario de Universal. Adiós, lo que les parezca. Un aplauso para Dora la provocadora. Dora de Beach, que te pego un one hostia que te avío. Y otro a Stanley. ¡Extensión! Otro a Peter Jackson. El Hobbit de este año, el que viene, yo qué sé. Y otro a Margarita. Pues yo creo que este decir adiós está muy bien, porque digo adiós. Y en el momento tengo mucho. ¡A nuestros canis! ¡A Rocky Rocker! ¡Espero este verano en la hora del rock! Un aplauso para Michael Jackson. ¡Otro para vosotros, fanáticos! ¡Otro para Jim Franco! ¡Gracias con ellas! Otro para Fermín 98. Qué emocionado estoy. Y para el señor Marley. No os eché hacía meses. Un aplauso para Nicolas Cage y su equivalente paleolítico, Nicolas Rockage. ¡Oh, Dios, en el infierno, jodidos seres inferiores! Un aplauso para Tim Burton. Despedida gótica. Un aplauso para Seth MacFarlane. ¡Yo soy Tim Burton! Un saludo para Lady Gaga. Mire mi piercing en el clítoris, qué extravagante soy, ¿eh? Para Justin Bieber. Soy el puto amo del estente, no me tiren nada, por favor. Un saludo rápido para Nacho Vigalondo. Hola. Santiago Segura. Encantado. Luis Bajares. Un placer. Exceso. ¿Tengo un nombre? Al Pacino. ¿Cuándo he salido yo? Damon Lindelof. Al final todos muertos. Miguel Cedrán. Y sus palomos. Mickey Mouse y el pato Donald. ¡Oh, hasta la vista! Shigeru Miyamoto. Adiós, buenas. Kirk Cameron. Con su Biblia de Gutenberg. Barack Obama. ¡Una presidencial! Y por último, pero no menos importante, para los siete enanitos. ¡Adiós, todos! ¡Un placer! ¡Vaya, vaya! ¡Hasta la vista! ¡Hasta! Y un último saludo para nuestro invitado estrella de esta temporada. Encantado de tenerle con nosotros, señor James Cameron, esté donde esté. Y entonces me dijo, ¿y este es el secreto para hacer una tortilla de patatas deliciosa? Enfermero, la verdad es que me esperaba que tus hazañas galácticas fueran, no sé, más galácticas. Espera, que todavía te he contado lo de aquella vez que me tocó con una roca. Resulta que... Espera un momento, enfermero, espera. ¿Sí? James, ¿ya lo has hecho? Sí, señor tenebroso. Excelente, el fin se acerca a Radio Carcoma. Esa voz es... ¡Hola, enfermero! ¡Profesor! ¡Dios mío, James, qué has hecho! Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir y un hurrará por nave. Después de triunfar, a saludar te aplaude la multitud. Un aplauso para... Perdón, un aplauso para Randy. Nos vemos después de... Joder, después de... Después del verano... ¡Dios mío, ha caído! ¡Dios mío! ¡Chicos, es una trampa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Freddy, Dios santo, no hay escapatoria! Goodbye so soon. And isn't this a crime? Know by now the time knows how to fly. So here's goodbye so soon. You'll find your separate way. If time's so short, I'll say so long and go so soon. Goodbye. You followed me, I followed you, we were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through, so although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? We know by now the time knows how to fly. So here's goodbye so soon. You'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go so soon. Goodbye. Followed me, I followed you. We were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through. So although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? We know by now the time knows how to fly. So here's goodbye so soon. You'll find your separate way. With time so short. short, I'll say so long and go so soon. Goodbye. Y en la próxima temporada de Normas de Equivocación. Nuevos rostros. Soy Bridge Bruffleton, el miembro perdido de Normas de Equivocación. Hola, Bridge, ¿cuánto tiempo? Regresos esperados. Jaime, ¿estás vivo? Enfermero, esta conspiración es más grande de lo que pensábamos. No podemos detenerla sin ayuda. Me gusta ayudar al enfermero y cantar. Dramáticas muertes. ¡El agujero de ozono está creciendo! Solo mi muerte podrá detenerlo. Adiós, amigos. ¡Fermín 98! ¡No! Y giros imprevisibles. Normas de Equivocación nunca ha tenido un miembro perdido. Eso solo puede significar el fin del continuo espacio-tiempo. Chicos, ¿quién es realmente Bridge Bruffleton? Hola, chicos. ¡No! Los chicos de Normas volverán en Normas de Equivocación, Season 2. Pero antes, sus sustitutos mal pagados tomarán el control en Normas de Equivocación, Summer Style, próximamente.